Hola, hola, hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del Club de la Lucha. Estamos en enero de 2016 y vuestro podcast de lucha libre favorito, o lo que es lo mismo, el Club de la Lucha, vuelve para comentar un poco cómo está el tema de la actualidad del mundo de la lucha libre. Y bueno, hoy, debido a una terrible plaga de lesiones, tenemos la plantilla muy reducida. Esperemos que con ello nos dé para ponernos al día de los últimos titulares y comentar también cómo se está perfilando el camino a WrestleMania y repasemos uno de los grandes cuatro pay-per-views que ha sido el pasado Royal Rumble. Hoy, evidentemente, Ravenflow no está solo, sino que se apoya en un pilar fundamental del Club de la Lucha que al mismo tiempo sostiene también uno de los podcasts de videojuegos más veteranos y necesarios dentro del panorama de podcast de videojuegos. Estamos hablando de Jesús Chromatic de Proyecto. Muy buena. ¿Qué ganas tenía, Pablo, de estar aquí otra vez del Club de la Lucha? Ya era hora, ya tocaba. Nos hemos saltado un par de citas que eran ineludibles y aquí estamos. No sé por qué hemos tardado tanto en grabar, tío, de verdad, macho. Yo no pues sé, yo básicamente me sigo dedicando al tema de la crianza de bebés y bueno, de vez en cuando también veo un poquito de lucha libre. Entonces, pues bueno, hoy ya está la cosa muy caliente, ya se va perfilando cómo va a estar WrestleMania. Y al mismo tiempo vuelven otras propuestas. Vemos como, por ejemplo, TNA todavía no ha muerto. ¿No ha muerto todavía? No ha muerto. Ha sido renovada y ahora está en un canal que se llama Pop TV y de hecho están consiguiendo mejores índices de audiencia que en los últimos tiempos. O sea que en los últimos tiempos en Destination America. Se rumorea que sí. TNA es el nuevo el chiringuito, ¿sabes? El nuevo chiringuito es el nuevo TNA, ¿sabes? Está ahí de un lado para otro, está en Nova, está en Neox, está en Intereconomía, está ahí metido. O sea, ahí se rumorea, ¿eh? Bueno, se dice. Está la cosa fastidiada, pero bueno, no todo está tan fastidiado porque además ahora ha vuelto una de las alternativas a esto de la lucha libre. Estamos hablando de lucha underground, una de las propuestas que a uno de nuestros clásicos del programa, al señor Isaco, pues bueno, básicamente ha sido su bastión y su mayor conexión con el mundo de la lucha libre del año pasado. En este sentido, Jesús, ¿a ti te anima que haya vuelto Lucha Underground? Estoy eufórico, estoy que no, mira, me compré una zapatilla y ya no me entran, ¿sabes? De lo orgulloso, estoy orgullosísimo, estoy, vamos. No, eso no me gusta, a mí no me gusta nada, es que no me llama nada Lucha Underground. Ah, ojo que si bueno, me pongo a verlo quizás diga, hostia, vale, pero es que la lucha esa tan mexicana, ¿vale? No me llama, no va con mi estilo. Bueno, hoy me parece que nos vamos a encontrar con el yin y el yang. Gin tonic. En cuanto, sí, bueno, ojalá. Nunca es tarde, la noche es joven, la tarde. Yo empiezo joven con un café, ¿sabes? O sea, tú no sé cómo va, pero yo con un café, o sea que... Yo también, como somos dos, no podemos hacer... Bueno, sí podemos levantarnos, dejar al otro hablando solo, no pasa nada. Lo hemos echado una vez, o sea que no pasa nada. Por eso, bueno, si te parece, ya, vamos a comentar algunos titulares así básicos de... A ver cómo está el panorama de WWE y bueno, algunos otros asuntos relacionados con la actualidad que sean dignos de reseñar. Comento rápido y luego ya nos detenemos donde queramos. Hemos visto cómo Sheamus volvió a capturar el título canjeando el maletín Money in the Bank. Eso desde la última vez que grabamos. Que claro, esto ya se ha pasado un poco. Al mismo tiempo, hemos visto el alzamiento y la caída del Imperio Romano. Roman, posteriormente, le arrebató el título a Sheamus. Y después de eso, hemos visto unas luchas de poder contra la autoridad, que ahora después tendremos tiempo de ir analizando. Hemos visto algunas apariciones del Undertaker que se ha ido prodigando más que en los últimos años. Por ejemplo, destacando el combate de Hell in a Cell contra Brock Lesnar y Ilia Wyatt en Survivor Series. Hemos vivido la plaga de lesiones que está últimamente lastrando a la compañía y que puede perfilar un WrestleMania un poco alternativo a lo que los planes en un principio nos hacían suponer. También hemos visto dentro de esa plaga de lesiones cómo un luchador como Sin Cara, que formaba parte de los Lucha Dragons, pues se ha lesionado y de repente Kalisto, en vez de quedarse sentado en el banquillo, han decidido darle un push individual que ahora después podemos analizar hacia dónde pensamos que puede ir. Al mismo tiempo, hemos visto que se van confirmando algunos fichajes muy interesantes desde New Japan, como AJ Styles, Shinsuke Nakamura. ¿También? No sé, el de Nakamura no lo sabía. Karan, sí, sí, eso lo confirmaron anoche en las grabaciones de NXT, ya está confirmado, y va a debutar en el próximo evento especial de NXT en Dallas. Y bueno, pues si te parece, vamos a detenernos en cosas. ¿Por dónde quieres que empecemos a detenernos? Donde tú quieras. Me da igual, vamos a detenernos en todos lados. Venga, donde tú quieras. Vamos a empezar por el cinturón. ¿Cómo ves la cosa con el cinturón? Todos los bailes que ha habido últimamente y cómo se ha ido gestionando todo eso. Primero me parece que cuando tú alguien tiene un money in the bank, ¿no? Siempre causa la sensación de peligro, ¿no? El ejemplo está en Seth Rollins, o sea, un tío que era un gran luchador, pero cogió fuerza teniendo el maletín. Y cada vez que salía, o sea, jugaron mucho con él, ¿no? Las historias, cada robo, cada programa, usaban mucho el tema maletín. Pero con Sheamus ha sido como ¿para qué carajo te dieron a ti el maletín? ¿Vale? ¿Para qué te lo dieron? Si es que Sheamus no tiene el carácter de un tío que tenga el maletín, porque siempre se caracteriza por tener ese carácter, ¿no? Como, no sé, tenía Orton en su tiempo, tenía este hombre, de Seth Rollins. Primero lo canjeó de una manera un poco, venga, va, vamos a dártelo porque mira, luego, ahora, ¿en qué puesto está Sheamus? Es que no dura nada, es un maletín que para mí que se equivocaron, ¿sabes? Lo dieron por yo que sé por qué se lo dieron, y antes de rectificar, venga, toma, ahora tienes tu minuto de gloria, venga, ahora te apartas un poquito, y hace otras cositas ahí, pero ya de campeón, fuera, olvídate. Un poco, no sé, lo veo un poco raro, un poco como cagada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que la figura de Sheamus en un momento determinado ha sido utilizada para ver si de forma artificial podían conseguir hacer que despegase. Vivimos algunos momentos de gran intensidad por parte de Roman, especialmente en el final de TLC. Sí. Momentos en los que la cosa empezó a estar muy caliente y justo, de hecho, la noche siguiente le arrebató Roman el título a Sheamus y comenzó la lucha con la autoridad y todo eso. Y justo en esos momentos parece que Roman se iba a poner en un punto candente, tan candente como puede ser, haciendo un apunte, de repente, Pablo. Es que ese es el Roman que le gusta a la gente. El Roman de bonachón, de un caído así de... No le gusta a la gente, le gusta el Roman ese cabreado. Ese que, como al final de TLC, que reparte hostia para todo el mundo, ese es el que mola a la gente. Ese es el que tiene que vender. Ahí veo que está evidentemente la reminiscencia, pues básicamente, como siempre que hay una lucha de figuras de autoridad, pues nos vamos a la más importante que ha habido en la historia de la lucha libre, posiblemente, que es la de Steve Austin contra Vince McMahon en la era Attitude. Y justo parecía que tenían algo especial. Y de repente se ha ido difuminando. Hemos visto como Roman se ha ido poniendo chulito, sonriente. Le dieron el título al segundo, cuando en realidad podían haber esperado un poco y haber hecho lo que hacía Steve Austin, patear culo durante una serie de programas y tenernos mucho rato, incluso con ganas de que Roman ganase el título. No dárselo de primera y de repente a todo el mundo se la suda. No, de primera tampoco estoy contigo porque tema de que quieren dar el cinturón a Roman se lleva ya cociendo hace mucho tiempo. Lo que pasa que creo yo que es que siguen sin encontrar hueco a Roman Reigns. Es que te das cuenta, no sé si yo soy yo que lo veo así, pero parece como que dar el cinturón a Roman y luego se lo quita y es como, toma, te lo doy, a ver cómo reacciona el público, ¿no? Y luego te lo quito y a ver cómo reacciona. Y si veo que reacciona mal, te lo voy a dar. Y si veo que reaccionan bien, pues te lo voy a quitar. O sea, es un tira afloja que creo que Roman, el gimmick que tiene ahora, no casa con lo que la gente cree o que la gente quiere, porque Roman no veo que sea un luchador que diga a la gente, hostia, yo quiero de grande quiero ser Roman Reigns. No es ese tipo de luchador Roman Reigns, no casa todavía con la gente. Pero es que de algún modo Roman está destinado a retomar, a recoger lo que sería la figura de un John Cena, o sea, la mayoría de las tías se lo quieren tirar. Y la mayoría de críos quieren ser como Roman. Lo que las tías se lo quieran tirar no lo pongo en duda. O sea, una cosa que no quita la otra, ¿vale? Pero el tema del tener el carácter no lo tiene todavía. O sea, es una cosa que no lo tiene, no, tío. No, desde usted está por hacer y sobre todo hay un fallo. Porque a todos nos gustaba o nos agradaba Roman Reigns en The Shield. No nos importaba dentro de la figura y el papel que tenía. Era una cosa que, oye, nos agradaba. Y de hecho, yo recuerdo hace dos Royal Rumble que decíamos, coño, que gane Roman. Claro. Antes que Batista, no me jodas. Bien. Hostia, Batista, cállate. Claro. Pero sin embargo, eso no pasó en ese momento, que es cuando yo creo que tenía que haber pasado. Porque la gente en un principio no había más opciones. Bueno, surprise, vale. Pero lo han ido dejando, se le ha pasado un poquillo el arroz y veo que ahora han ido forzando situaciones para ver si Roman sí, Roman no, y la gente no conecta con esa artificialidad. Claro. En contraposición a un fenómeno orgánico que Bryan. No estoy diciendo, ni lo estoy comparando, me refiero que lo de Daniel Bryan es una cosa que ha ido surgiendo tomándole el pulso al público. Y Roman es por cojones que la compañía ha dicho, tú vas a ser el tío. Y eso a la gente le cuesta un poco, especialmente una cosa que ya sabemos que en Estados Unidos el programa es itinerante y los públicos son itinerantes. Entonces, es verdad que puede haber sectores más conformistas en determinadas ciudades, pero los mayores estandartes de la lucha libre, ciudades como Chicago, Filadelfia, la propia Orlando... Orlando, Miami, perdón, son ciudades que son rebeldes, inherentemente rebeldes, y se rebelan, y de hecho pueden acabar aplaudiendo a los rivales de Roman. Claro. O predefinida. Entonces, pues bueno, personalmente está clarísimo que Roman va a acabar pasando por cojones. O sea, tú y yo ahí podemos opinar, el medio mundo en la comunidad de internet también, pero... Y de hecho, como es una cosa, es indefensión aprendida. O sea, es que doy por hecho que va a pasar. Entonces, no me resisto. Sabemos que el evento estelar de WrestleMania, a no ser que la gente se revele, pues va a ser Roman contra Triple H. Sí. Uh-huh. Pero fíjate tú cómo la gente está. O sea, fíjate la reacción del público cuando apareció Brock Lesnar, tío. O sea, tú ves la reacción de cuando sale Roman Reigns, ¿vale? Que teoría la y sale la musiquita de Brock Lesnar. Eso es reacción de la gente con algo. Y Brock Lesnar es el carácter que tiene de que no, o sea, gusta porque es como es Brock Lesnar. No gusta porque tiene empatía con el público. Entonces, eso realmente es que la diferencia es el yin y el yang. O sea, Roman Reigns es un personaje que quieren hacerlo de tal manera que no vale para eso. O sea, están cogiendo el papel que no toca, que no le vale a Roman Reigns. Lo que tú dices, cuando estaba en Shield, molaba. ¿Por qué? Porque era el durito, era el fuerte, era el antipático, era el que molaba. El tío robusto, el tío molaba. Pero ahora, es que tiene gracia, tío, no sé. No, está claro. Más cositas. ¿Cómo has visto al enterrador últimamente? Está pues más en forma, tío. ¿Está de despedida o tú crees que va a apurar todavía un poco más? La duda que tengo... Es que es lo que hablamos el año pasado. Es que hace ya un año, lo de Texas, que dijimos aquí de Texas, que se iba a retirar en Texas, no sé qué. Sí, ya sí, está sí, aquí, pero, está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Texas ya está aquí. La pregunta es, yo creo que se va a retirar. Yo creo que también se retira. O sea, yo creo que lo han forzado. Incluso me ha sorprendido que hagan más pay-per-view de lo que yo esperaba, porque el combate con los Wyatt Family, con el malo de la destrucción esto, con Kane... No me lo esperaba realmente. O sea, no me lo esperaba. No esperaba que yo luchara más. Tigre hasta... Tour de despedida, casi. Claro, exactamente. Entonces, yo no sé si eso es la despedida, ¿vale? O realmente es una cosa que hicieron para celebrar el aniversario, ¿no? La duda es, si se retira en WrestleMania, que es lo que todo el mundo pensamos, tiene que empezar ya la historieta, ¿vale? ¿Con quién lo vas a enlazar? Parecía que el elegido iba a ser John Cena, pero está claro que John Cena no va a volver a tiempo. Es que ahí está el tema. ¿Quién va a ser elegido? Es que están las quinielas que a veces son menos de menos opciones. Yo barajo por Steam. Barajo por Steam, no sé. Y poca gente más realmente, porque un The Rock no lo vas a poner ahí. No, que va. ¿Vale? O sea, la única opción era Triple H. O era Sting, a no ser que venga Shawn Michael otra vez, alguna tontería esta. No, que va. Es que no sé, no hay opciones realmente elegir, ¿no? Entonces, no hombre, sé. Opciones, contra Kane. Algo nuevo. Contra Kane, por ejemplo, otra vez. Ahora después, si quieres, debatimos un poco de WrestleMania. Venga, venga. Más o menos la historia es ver, pues eso, que está por ahí y desde luego se está prodigando un poquito más. El tema de la plaga de lesiones, pues bueno, tú estás notándolo en los programas, estás notándolo en los pay-per-view. En realidad, en los programas no me importa, porque dices, bueno, pues se va reciclando gente, se va un poco haciendo algún retoque, pero claro, en los pay-per-view y especialmente en el evento más grande, decir, hostia, que faltan nombres gordos. Sí, sí. ¿A quién echas de menos? Hombre, yo echaré de menos a Rollins. Sí, mucho. Sin duda. Yo creo que Rollins, el tema de cómo le han quitado el título es una cosa que queda un poco feo, ¿no? Es como el pasado de Daniel Bryan, o muy parecido, o sea, lo mismo prácticamente. Es una cosa que realmente Rollins puede dar mucho más juego de lo que ha dado Sheamus, por ejemplo, o Roman Reigns incluso, ¿sabes? O sea, yo echo de menos a Rollins. Cena no lo echo de menos realmente porque no se echa de menos. Así es un tío que da espectáculo y tal, pero... Hemos tenido mucho Cena. Demasiado. Demasiado cansino. Lo que sí, a ver, yo pensaba que ahora que iba a entrar Rollins al menos iba a estar aquí en Royal Rumble. Yo pensaba que iba a estar Rollins. Muy justito, no, pero... No sabemos cómo está la cosa. Y de hecho yo creo que a WrestleMania no llega, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está más... Yo creo que sí, ¿eh? Yo es cierto que es verdad, hay nombres como por ejemplo un Randy Orton, un John Cena, que estamos muy acostumbrados a ellos, pero verdaderamente te das cuenta, una vez que ya no lo tiene, echas de menos la figura de Rollins y te das cuenta de lo importante que ha sido en la primera mitad de año, ese combate increíble del Royal Rumble pasado, que fue espectacular, uno de los combates, si no el combate, el mejor combate del año pasado, súper divertido, muy dinámico, su figura como personaje heel, era muy convincente, muy consolidado y sabías que siempre y tenía entretenimiento, espectáculo, calidad y... Yo una cosa, ahora perdona que te corto, ahora realmente la empresa, lo que es la empresa después de ver todo el Royal Rumble, la empresa ahora mismo la sostiene mucho todo el mundo, ¿vale? Pero realmente los que dan espectáculo, para mí, hay cuatro nombres hoy en día que si se lesionan realmente esos cuatro personas... Se va a la mierda esto. O sea, uno también es... También hay gente de mucho talento, Jesús, pero que no está siendo utilizada de forma adecuada. Yo creo que hay algunos que mejor así. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, Neville, por ejemplo, es un tío que a mí me encanta. O sea, Neville es un tío que me encanta. Pero, a pequeños sorbos porque no lo quemes tan deprisa, porque es un tío que puede dar mucho juego, muchísimo. O Kevin Owens, un tío que dieron demasiado al principio... Y luego hablamos si quieres. Y ahora parece que el tío otra vez quieren darle el tema. ¿Sabes? Parece. Y es un tío que a mí me encanta también, ¿eh? Ojo. En relación a eso, es verdad que también vamos a pensar. A ver, no le deseamos mala salud a nadie, pero por ejemplo. No. Hemos visto que la lesión de cuello de Nikki Bella y la operación a la que fue sometida hace poco. Pues ha dado pie a que se consolide la figura de Charlotte y que las chicas, las mujeres de NXT. Vayan apareciendo, no haya gustado más o menos la gestión, ahora después la vemos. Pero bueno, al menos ya vemos otras caras, que no son las típicas divas. Entonces, bueno, al mismo tiempo hemos visto cómo emergen figuras como la de Kalisto. En este sentido, ¿qué te parece? ¿Cómo ves eso? ¿Estás ilusionado con ese tema o qué? A mí Kalisto me encanta, tío. O sea, Kalisto, de verdad, del último luchadores que han salido del tema de Flyers y tal, o sea, luchadores voladores estos que a ti me gusta mucho Anti Bank y tal. Es de los que más espectáculo da, tío. O sea, sin cara da espectáculo, ¿vale? Por eso es un tío que sí, que lo ves, que tiene... Quizás estamos acostumbrados a Jeff Hardy, a Rey Mysterio, a ese tipo de luchadores flyers que eran los top, ¿no? Pero ahora ves esta gente que, joder, el movimiento que hizo, tío, en TLC, tío... La salida del sol en la escalera, que eso es... Me cago en la puta. O sea, eso fue, tío, que lo vi, digo, la Virgen no se ha roto... de milagro, tío. O sea, esas cosas, es que es brutal. A mí, lo que pasa es que tengo miedo ahora por la lesión que tengo sin cara y miedo el papel que está dando ahora Kalisto. Que no le veo sin sentido que luche por el premio, o sea, por el campeonato de América. O sea, hay una cosa interesante en ese sentido, Jesús, que es que siempre hemos estado acostumbrados a que últimamente, yo lo que veo es que se está volviendo a un esquema como un poco más antiguo. Anteriormente. Cuando un luchador conseguía un título, aunque fuese pequeño, ayudaba a la carrera de ese luchador. En el caso de Kalisto, que todavía no ha tenido ningún título, depende de él ver qué se hace con ese título, si le da prestigio no solo al luchador, sino al título. En los últimos años hemos visto, sin embargo, lo contrario. Es como a un título devaluado, va cambiando de nombre de superstar de turno, y a veces y no sabían, no, eso sí, un baile de cinturones que no ha servido para nada. En este caso, veo que la figura de Kalisto puede dar pie a continuadas defensas, en plan campeonato de televisión, ¿sabes? Es que se defienda el título, sí, con frecuencia, que se defienda un poco la figura del campeón de Estados Unidos, y siempre que no vuelva a perder el título y no haya más patatas calientes, siempre que se lo deje en una temporada, hay una cosa muy positiva de Kalisto, el hecho de que, por un lado, es espectacular, es un gran talento, pero es muy combinable con cualquiera. Porque tú lo combinas, como en SmackDown, va a pasar esta semana con Neville, y dices, coño, hostia, qué bien. Hostia, es que vaya dos. Claro, dices, qué alegría. Lo lucha, lo enfrenta incluso contra un Big Show en un David contra Goliath. Y dices, oh, lo hemos visto mil veces, pero es Kalisto. Claro. Es como, oh. Es como, mira, me recuerda mucho a lo que empezaron a hacerle con Rey Mysterio. O sea, le empiezan una cosilla así. Yo creo que le quieren dar el papel de un nuevo Rey Mysterio, creo yo. Va por ahí. Por otro día, mire, cuando estaba ¿cómo se llama la generación esta? La usan el Sheamus, el New Barrett, el Rusev. La League of Nations. Vaya tela. El League of Nations, esto, sí. O sea, ahí balanceando, pegando, y tú, o sea, en plan, pequeñajo, no sé qué, ¿sabes? Me nota un poco de dándole. Bueno, oye, soy pequeño, pero más, no, espérate. Y es el papel que yo creo que le favorece, ¿no? Y a mí me molaría verlo, por ejemplo, contra un Big Show, como se veía anteriormente. Rey Mysterio, o cuando hizo pareja con Big Show también. Sí, yo un poco el miedo que tengo es que repliquen un poco lo que fue cuando Rey Mysterio consiguió el título de campeón del mundo. Y básicamente era, aun siendo campeón, era el underdog, era el flojo, era el que era machacado, pero en el último segundo se salvaba. Yo creo que si dejan que Kalisto sea Kalisto, que dé espectáculo, que a veces cobre, pero que otras veces dé... Y sobre todo, no lo enfrentan siempre a tíos gigantescos, sino que lo combinan con un Dolph Ziggler. Pues Kalisto contra Dolph Ziggler, Kalisto contra Neville, lo que hemos dicho. Kalisto contra AJ Styles, Kalisto contra... Subimos contra un Kevin Owens, mezclamos un poco. Y es que cualquier combinación te va a dejar un sabor de boca agradable. Mi condición, no obstante, es que no se pasen del rollo ese de underdog. De siempre cobro, pero me escapo al final por chiripa. Claro. Pero creo que podían tener algo especial ahí, porque siempre estamos con los rumores de cuál será la próxima estrella latina, coño. Ahí lo tienes. Creo que este tío es nacido, no obstante, en Estados Unidos. Ahora sí, después sí. Lo podemos mirar si quieres, pero, en sí, el excitement que produce ver a Kalisto y los movimientos, eso, es que es disfrutar. Lo que hemos dicho también, hay una cosa importante, la llegada de talentos de New Japan. Shinsuke Nakamura debutará en el evento de Dallas de NXT. Tenemos uno de los campeones de parejas más importantes de New Japan Pro Wrestling dentro de lo que era el Bullet Club, Karl Anderson y Luke Gallows. Y bueno, tenemos un personaje que ya aterrizó en el roster principal directamente, AJ Styles. Madre, un luchador al que yo particularmente le tengo muchísimo cariño. En este sentido, ¿cómo recibes todas estas incorporaciones al roster? Es que lo bueno de estar de la WWE es que está empezando a fichar fuerte. Es decir, no fichar a... No, es decir, no es... Es como, a ver, yo tengo una base como es NXT, ¿vale? No traigo, formo a mis propios luchadores, pero aparte me gasto la pasta y traigo luchadores como AJ Styles, un personaje que estaba ya más que deseado y que es el típico fichaje rumoreado de que se fue a Japón, ¿no? Al pelear. Me parece genial, es sensacional. Otra estrella más en el roster de renombre. ¿Tú viste? Es que eso hay que ver cuando salió en el Royal Rumble. Ilusión, ¿eh? Un tío nuevo, la gente cómo chillaba. O sea, es brutal la gente cómo chillaba de un tío nuevo. O sea, pocas veces ha pasado eso. Y eso solamente también lo que... También estaba en un territorio muy amistoso, que es el de TNA. Que... Bueno, ya, vale. Jugamos todo, pero esa sensación no la crean ni un poco. Poquísimos luchadores nuevos la crean. A no ser que son unos viejos conocidos. Y en caso de Nakamura, pues oye... También Itami iba a hacer mucho, ¿no? Iba a prometía mucho y se ha quedado ahí abajo, todavía estando en un punch, pero está ahí, tiempo. No sé, me da miedo. Es que Es que el tema japonés es el WWE, nunca se ha llevado bien, tío. Sin embargo, no. Nakamura es una gran, gran estrella. Sí, pero... Que viene de cosas muy gordas en New Japan Pro Wrestling. Y hombre, es verdad, este sí que lo van a pasar seguramente. O sea, seguramente no, pasa por NXT, quizá de forma fugaz. Sí. Pero claro, hay... Y Circunstancia Work ha salido en Japón hace poco y claro, pues ellos quieren promover un poco que la gente se suscriba. Veremos a ver si lo que quieren es que sigan NXT y pasen por caja o si lo llevan al roster principal. Ya veremos. Eso está por ver. No obstante, yo creo que todas estas incorporaciones son de lujo. Sí, sí. Como he dicho, yo llevo siguiendo la carrera de AJ Styles desde sus comienzos en TNA, que es una compañía que llevo siguiendo prácticamente desde, no desde el año cero, pero sí desde el año uno. Cuando debutó Abyss, desde que hacían los pay-per-views semanales, y AJ Styles y la División X y ese estilo ha sido algo increíble. En muchas entrevistas que he leído de AJ Styles, él reconocía en su día que iba a tener que cambiar su estilo de forma progresiva porque él quería seguir luchando y quería hacer una carrera. Y el AJ Styles de ahora no es el AJ Styles de antes. Él dejó de hacer algunos movimientos, él dejó de hacer algunos lances aéreos, precisamente por la necesidad de protegerse de lesiones. Yo, no obstante, si no habéis podido disfrutar ciertos combates, me voy a permitir el lujo de recomendaros un par de cosas. Un combate de 2004, si no me equivoco, contra Petey Williams. Pues eso es, creo que del primer pay-per-view, creo que era Destination Road o algo así, de TNA, contra Petey Williams. Y el otro, bueno, un clásico, los clásicos inmortales, que son, eran los combates a tres bandas entre Christopher Daniels, Samoa Joe y AJ Styles. Maravillas. Ahí puedes disfrutar unos comienzos o una fase intermedia dentro de la carrera de AJ. Ya está. Verlo ahora aquí me parece, pues, en sí, que una cosa muy interesante, porque va a ser disfrutar de ese AJ maduro, pero que le mola a la gente, es que tiene carisma, es que es un tío que mola un montón. A ver, ahora, bueno, ahora lo que parece ser es que el tío va a estar en WrestleMania. O sea, va a estar. Tiene toda la pelea de luchar contra un Jericho, parece. Se valoran muchas opciones. Parece que a menos contra Jericho algo tiene porque han empezado a darle cancha. Y nada más que empezar con un tío contra Jericho, que es un tío que sabe... Es un tío que cuando luchas con algo tiene que dar un punch a alguien, siempre lo hace bien. Porque Jericho es un tío carismático, es un tío que sabe estar, un tío que ya lleva muchas batallas en la espalda. Un tío que me parece genial que empiece con un tío como Jericho y no haya empezado como, yo qué sé, contra un R-Truth o un Neville o un Adam Rose o un Bodalas o una... porquería, entre comillas, y que no se ofenda a nadie como son ellos, ¿vale? Sí, sí. Vamos, yo estoy muy contento al respecto. Sí, perfecto. Y nada, vamos a ver qué nos depara. Venga. Todavía es un poco pronto para ver qué va a pasar. Se rumorean muchas cosas, entonces... Bueno, si te parece, vamos a mencionar otra cosa también. Venga. Importante que básicamente... Me he dado cuenta en los últimos programas, o sea, ya creo que todos lo hemos podido ver, los que estemos siguiendo un poco Monday Night Raw, SmackDown y demás. Una cosa que en el Rumble quedó especialmente patente. Hay una cantidad innombrable y muy pronunciada de grupos y de luchadores que por lo general son todos malotes. Quiero dejar planteada la cosa y tú ahora después comenta y vemos, damos nuestra opinión. Mira, haciendo un repaso rápido, tenemos a The New Day, por ahí. ¿Sí? Tenemos al Cosmic Wasteland. Tenemos también a los Social Outcast. Tenemos a la Liga de Naciones y a la familia Wyatt. Todos grupos de luchadores, unos más relevantes que otros. Y si te parece... Quería que los comentásemos un momento, porque es que en realidad muy pocos de estos grupos creo que estén aportando entretenimiento o algo especialmente significativo a la compañía. Creo que la familia Wyatt actualmente la están buqueando fuerte, creo que está bastante interesante y creo que todavía tiene muchas posibilidades. De hecho, creo que su vuelta fue algo muy positivo y bueno, son personajes que su importancia es intermitente y todavía están por conseguir una victoria grande en un pique grande, porque siempre están en el ojo del huracán, pero siempre acaban perdiendo. En este sentido, pues no obstante, me siento más optimista con respecto a este grupo que con respecto a los demás. Entonces, Jesús, pues me gustaría saber un poco cómo vives tú el panorama este de la sobredosis de establos de luchadores malotes en contraposición a casi a la ausencia de ninguno de luchadores buenotes, por decirlo de algún modo, faces. Sí. Entonces, ¿cómo vives tú todo este tema? Mira, yo estaba preguntando, estaba apuntando aquí una hojita peguita, toda la cantidad de parejas y con ello, si sumamos todos los grupitos estos que hay, posibles aspirantes al título de parejas, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? Ha nominado a The New Day, que yo al principio recuerdo que en unos programas decía, estos tíos aquí, New Day. Oye, tío, pues cada vez me gustan más, macho. Cada vez me gustan más. Son los típica pareja, tío, que te levanta un espectáculo. Aparte, no es que sean, ya no es porque luchen mejor, luchen mal, luchen menos, pero te levanta un espectáculo, son graciosos, oye, me gustan. Y que sigan de campeones, porque si no siguen de campeones, yo creo que van ahí. Vale. No, yo, ¿sabes lo que veo con The New Day? Ahora mismo, ya que estamos repasando, The New Day, los veo que están especiales para hacerse faces. Porque la gente ya está conectando con ellos, claro, se lo pasan bien con ellos. Sí, y yo creo que un refresco posible se vaya a ser bueno una temporada. Sí, quizá eso no lo hagan cuando les quiten el título, ya veremos. Claro. Después tenemos el social broadcaster, esto no me gusta en nada. O sea, es un mejunje. Es como decir, ¿qué hacemos con esta gente? Era gente que se comen las cuentas de tres a pares y han hecho un grupo con ellos. A mí no me importan, pero... A mí no importa para que se vean. Lo que pasa es que, oye, esto tienes que enfrentarlos con alguien, ¿sabes? Entonces, claro, ya va a ser el típico... Es que cuando alguien mete... Recordemos lo que pasó... Lo que pasó cuando los Free Envy, esto con Jinder Mahal, que estaba el Drew McIntyre, estaba con... Que Mahon quería hacer un grupo con el Head Slater. ¿Y qué ganó eso? ¿Qué se hizo con eso? Nada. No cuajaron. ¿Estos van a cuajar? Tampoco. Estos están aquí, yo creo, por el factor entretenimiento. Juntos no creo que tengan mala química. No, sí. Pero, evidentemente, esto no va a llegar a ningún puerto más que rellenar tiempo y poco más. Yo es de los grupos que todavía vería como salvable dentro de salir en televisión. Luego, los League of Nations, esto sabemos que tengo las contadas, están puestos ahí porque... Muy negativo al respecto de este grupo, porque estamos hablando de Wade Barrett, que está lesionado y está de adorno. Sí. Tenemos a Sheamus, que ha sido campeón del mundo. Tenemos a Rusev, que se ha ido difuminando su importancia. Bastante. Bueno, pues, y tenemos también a Alberto del Río, que ha sido campeón del mundo. Ojo a Alberto del Río, tío, que a mí me gusta Alberto del Río, cómo ha vuelto, ¿eh? Sí. Ha vuelto más fuerte, menos fondón, no tiene esa barriga de cervecero que tiene Alberto del Río cuando se fue, ¿eh? Es que a mí que fue eso de Alberto, vaya barriga, tienes, chico, vente a entrenar más. Y ahora el tío ha venido fuerte, ha venido con su... Y mola, Alberto del Río, no sé. Pero con ese grupo no, tío. Date cuenta de la paradoja, Jesús, porque unos tíos que la mayoría son aspirantes al título y juntos deberían ser más fuertes, juntos son mucho más débiles y menos amenazantes, incluso desde la percepción del espectador. Tú los ves juntos y dices, esto me aburre. Pero tú, sin embargo, ves a un Alberto del Río luchando contra Kalisto y no tienes ningún problema. Ves a un Rusev, si le quita la lana, haciendo de Rusev y pues bueno, pues a mí no me disgusta. Ves a Sheamus individual, sin tontería, haciendo combate de machacar a quien sea y no tengo problema. Y Barrett igual, pero juntos me resulta ensordecedoramente aburrido. No, lo han hecho para suplir a Authority. O sea, no está ni Kane, ya está ahí, mano, está ahí que vamos, que Kane también le queda menos que. Pero está Orton. No está tampoco Rollins. O sea, no tiene, el tema de la autoridad es que ha tenido que salir más Mahon, tío. O sea, ha tenido que salir para decir, oye. Pero con la cantidad. Pero hay buenas posibilidades para hacer un combinado de malote en condiciones de élite. No estoy diciendo que me vaya a hacer The Four Horsemen, ni Evolution, nada. Oye, incluso, Jesús, un Evolution lo hubiese visto mejor. Te coge a un tío joven de NXT, te coge un forzudo, te coge una leyenda. Coño, retoma a Flair si hace falta. Te junta a cuatro tíos y me monta un Evolution que gira en torno a Triple H, a la autoridad. Y tendría más sentido que la Liga de Naciones, sí, sí, sí. Que eso me parecía ridículo. Es un parche, es un parche, es un parche, es un puñetero parche mal hecho, es un parche de retoque. Es que no creo que a nadie le agrade eso. No, aparte es un parche que se nota, que lo han hecho para de relleno, rellenar el combate, porque este ve, tenemos a Sheamus, el rival de Reigns, tenemos al Rusev, el rival de tal, o sea, te pones a mirar y tienen todas rivalidades para hacer los programas de cada semana, y eso es lo que le interesaba. Luego, retomando el tema de pareja, tienen muchas parejas, o sea, muchísimas. Nos quejamos hace tiempo de que no habían parejas casi, porque había, estaba The Shield, estaba la Wyatt Family y el resto era como escoria, no sirve para nada, ¿no? O sea, de uso ahí, por ahí, rondando. Tenemos a la Preta en Players, que están por ahí rondando, ¿vale? Que saben cuándo. De Ascension. Bueno, de Ascension, yo le llamaría de Ascension, ¿no? Porque madre mía, vaya. De Ascension, que además estaban unidos al Star. Sí. Al Star de una cosa que. Que es que no tiene razón de ser, ¿no? Tiene razón. O sea, una pareja que viene campeona en NXT, la sube para intentar decir, hostia, cuidado que son los campeones que meten, reparte. Y son los más flojuchos del roster de pareja. Y dice, gacho, pero es que, ¿quién es pareja? ¿Contra quién? Contra la Ascension. No, cabrón, no te has pillado más flojo. Ah, se siente el azúcar, ¿no? El Ascension son el azúcar del roster, ¿sabes? Pero es una putada, porque es que tú los pones por separado, haciendo combates cortos, de machacar a alguien, pero corto. O sea, no. Si no les quiere dar mucho tiempo, da igual, pero los buqueas fuerte. Claro. Luego les dejas 5 minutos en el pay-per-view en vez de 2. Vale, bueno, pero al menos ya puedes venderlos como, Dios, son imparables. Y al mismo tiempo a Cody lo dejas suelto una temporada, no lo juntes con nadie. A Cody, digo, a Stardust, lo liberas ya de la pintura, que la gente está deseando que vuelva Cody Rhodes. Claro, está ahí, está ahí. Le pasa tampoco. Y de Ascension, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo sabes? Ahora sabes así. Y luego son unos mindundis, tío, es ¿sabes? Una, eso es pegan, tío, un desastre, porque además tardaron 2 años en llegar al roster principal. Madre mía. Total, para ojo, otro desastre, vamos a hablar de más desastres, los matadores. Los matados, son los matados del roster, o sea, es que de verdad, tío, fuera ya, y los que están ahí fuera, de verdad, es que no sirven para nada. Es que a veces que los veo, digo, pero estos tíos, es que lo lucha de luego la pasa la mano por la cara, tío. O sea, no valen, por favor. Claro, se apoyan en un estereotipo estúpido. Ah, estupísimo, y... o sea, estupidísimo, no vale para nada. Sí, mira, te voy a leer una noticia graciosa, esto no es de videojuego, pero es que me la he leído antes y venga, me ha hecho mucha gracia. Es de Meditation. Venga, va, cuidado. Dice que el último DLC de... Vale, sé lo que vas a decir. WWE dice, bueno, problema para los aficionados del wrestling, el último DLC de 2K16, el simulador de uno de los shows deportivos más populares de todo el mundo, parece estar dando serios problemas a un gran número de jugadores. Y es que Future Stars Pack, que incluye buena parte de algunos de los luchadores que más protagonismo están recogiendo últimamente en la WWE, como los matadores... ¡Ojo ahí, los matadores! Están dando un espectáculo de izquierda. Claro que sí. Es de traca, Que me dio el resto de Jesús, Neori Soler, que nos ha mandado un saludo. Ah, saludo. Así con la manita. Vamos de rojo los dos, tío. Y luego otro, Lucha Dragon, eso no he hablado porque eso, vamos, le pasa la mano a muchos de la pareja. Y luego están The Usos. Oye, no me acaben de gustar. Lo que pasa que The Usos ya están muy vistos, tío. De uso, lo que pasa es que según con quién los combines, te van a hacer más cosas o te van a hacer otras. Los usos, como están tan vistos, son para piques rápidos. Yo, por ejemplo, lo de Usos New Day, así mucho tiempo seguido, me parece un tostón. Entonces, lo uso, pero sin embargo, recuerdo con mucho. Lo he comentado alguna vez, un combate contra la familia Wyatt de los usos, me pareció súper agradable. Entonces, ojo, que molan, lo que pasa es que ya otra vez los uso, otra vez recogerlo ahí. Tienes un montón de parejas, dale. A no ser que dé un giro y los vuelvan heel, los vuelven malos, dice, ¡ay, qué malos son ahora! ¡Qué cabrones! Bueno, no sabe cómo está el tema. Y no sé si me dejó una pareja más, pero hay unas cuantas, hemos visto, hemos numerado un montón. ¿Tenemos la familia Wyatt? Bueno, sí, la familia Wyatt la has comentado tú, sí. Esos son los únicos que. Volvemos al tema. Es el caso inverso. Una pareja o un grupo que lo disuelven para intentar hacer algo y luego tienen que volver a juntarlo porque solamente es que ni Bray Wyatt hacía algo, es que no valía, no saben de meterlo la gente. Y hacen lo que estamos llamando aquí muchas veces, que se hubiera juntado y al final se han juntado con el Braun Strowman este, que vaya bestia, ¿sabes? Sí, habrá que ver cómo evoluciona como luchador, pero en un principio la figura es imponente y en sí el grupo mola un montón. Sí, sí, pero también que a Brock Lesnar ahí o a Big Show, que tiene la misma altura que Big Show, dicen, madre mía, sí. Chato. Hay una cosa que echo de menos en la familia Wyatt, pero bueno, eso es gusto personal. Yo soy un gran fan de un luchador de ECW y de WCW, que era Raven. Y tenía un grupo así de luchadores, tenía como su secta, sí. Que era The Flock. Y Raven tenía, de vez en cuando, se obsesionaba con alguien. Y lo que hacía es que intentaba convertirlo. Y de vez en cuando incorporaba a esas personas y le daban un revamp a esos luchadores y al final formaban parte durante una temporada del grupo de Raven, ¿no? Claro. Es una de las cosas que yo he echado de menos. Parecía que iba a pasar en un SummerSlam con Kane, se lo llevaron. Y con Bryan. Y no terminó de pasar. Creo que una de las cosas que todavía, una de las posibilidades en storylines que hay ahí. Y bueno, también se ha mencionado mucho la posibilidad de que existe Abigail acabe materializándose en una figura física femenina, que ya veníamos como casa dentro de la división de pues casaría muy bien, tío. Casaría muy bien. Creo que le hace falta, a las chicas es que le hace falta algo que dé caña. Yo veo los combates las días porque los veo, porque me parece a veces espectaculares todos los momentos estos que hace. Y le falta a alguien que diga, hostia, esta, que le aparezca esta algo más, ¿sabes? Que un poco más de chicha. Lo hacía AJ Lee, lo hacía Paige, pero ya no hablando de técnica, ojo, no hablo de técnica, ¿eh? No hablo de que lucha mejor, lucha mejor, hablo de espectáculo. Quieres carisma, exacto, y espectáculo. Que tú veas a una luchadora y digas, esta, quiero que luche esta. O quiero que luche este, pero no hay realmente, porque es Charlotte, ya, ¿verdad? Charlotte, tío. Que hagan el combinado de... Exigimos una técnica mínima, claro. Pero a ti, por lo que veo, a ti te gustan los gimmicks. A mí me gusta, digamos, claro, porque... Este es un personaje oscuro, siniestro, místico, Claro, es que esto es espectáculo. Y tiene un a todas, que vale, que son luchadoras muy atléticas, las de NXT también están buenas, porque más o menos, sí, está la cosa muy bien. Pero a veces ahora que... también un poco de personaje, ¿no? Sí, sí, es que lo que yo busco, yo no busco, o sea, igual que luchador, o sea, tiene que tener algo que tú vas a decir ya. Si estuviera aquí, Saco, ¿sabes lo que te diría? ¿Qué va a decir ya? Que esos personajes femeninos están en lucha underground. Sí. Pero como no estáis, Saco, como los otros. Ciertamente lo están, ¿eh? Sí, pues va que vaya luchando entonces. No, ahora en serio, que me refiero a que... Aquel tío, si lo que va, esto es un show y lo que realmente vende es el personaje oscuro, eso que digas, wow, las divas no lo tienen realmente ahora. Han sacado chicas muy técnicas como son Becky Lynch, Charlotte y tal, pero realmente tiene que meter Ric Flair para darle un poquito de coba a Charlotte, porque es que no está Nikki, Paige ahí está abandonadita, o sea, no sé, le falta un poco, igual que cogió ritmo cuando tenían Sasha Banks, que por cierto van a meter a Sasha Banks, que me parece genial que esté Sasha metida ahí. Igual que metieron Sasha Banks y me intentaron meter Charlotte, Becky Lynch y compañía. Coño, ahí se empezó para arriba las divas. Ahora está un poquito de capa caída. Noto que falta un poquito más de chicha ahí. Hay una cosa que le sentó muy bien a TNA al principio de la Knockout Division, que fue un contraste, por ejemplo, a la Gail Kim que había en ese momento, que era la chica buena y así muy high flyer, y fue Awesome Kong, que era un pedazo de negra, gorda, gigante, que lucha de puta madre, que claro, era un contraste a las demás. Entonces, claro, en ese sentido, la Knockout Division fue una referencia, porque era una mezcla de personajes. Por ejemplo, tenían dos tías buenas que luchaban bastante decentemente, que eran The Beautiful People. Luego añadieron un tercer miembro. Iba una rotación. Había una tía que era ODB, que era la sigla de One Dirty Beach, que era así como muy brutota, se tocaba las tetas, era muy obscena y eso. Y era así como muy... Entonces eran como muy personajes, pero luego los combates estaban muy, muy chulos. Y no echabas de menos ahí hombres ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. No, mira, ahora han traído gente bastante en XT. Nia Jax, por ejemplo, una luchadora que así, como tú dices, es algo así parecido, ¿no? Que pone mucha queña, incluso anterior. Pero vuelven a meter gente, tías buenas. Por ejemplo, Dana Brooke esta... que es una tipaza, que no sé qué, Peyton Royce, gente que vende a por el físico quizá, que, ojo, Peyton Royce no lo he visto luchar a la chica, no lo he visto luchar, ¿vale? Pero, no sé, como que tú estás buena, métete dentro. Y le falta realmente eso, le falta el carisma, lo que tú dices, hay una persona así. ¿De NXT de tía buena? A ver, sorprende. Alexa Bliss. Hostia, también. Ahí está, Alexa Bliss también, era. Alexa Bliss. Y a mí también. Cambia la cara, hostia. Eva Marí. Ojo, Eva Marí también. Ve, Eva Marí. Caso Eva Marí. Un personaje que puede salir al roster principal, ¿vale? De WWE. Pero se queda siempre ahí como diciendo, la pelirroja esta no acaba de arrancar, ¿sabes? Y tiene, y Asuka la que ha venido ahora, o Bailey. Bailey, por ejemplo. Mira, Eva Marí, tú lo has dicho, yo creo que es un personaje que se está esforzando, está entrenando, ¿vale? Sí, que sí, es limitada, sí, sí, sí. ¿Vale? Que no es lo mismo, pero personaje es, y luego le puedes añadir estereotipos clásicos de la historia de Pico, guardaespaldas. Claro. Y la tiene con un tío con traje, en plan, con guardaespaldas, y de vez en cuando el guardaespaldas le hace una putada a la otra, le pone la zancadilla sin pegarle, porque está claro que eso es que es muy políticamente incorrecto. O incluso sí, No. Va jugando con A ver, lo que antes estaba desaparecido, que la diva estaba desaparecida, ¿vale? La compañera le ha dado un pull bastante importante y tiene cantera. O sea, que ahora estamos hablando de gente que cantera, está en XT, sí. Hay cantera y los combates que ves, oye, entretiene, están bien. Ojo, no es antes hemos hablado del Royal Rumble del año pasado y uno de los combates del año, sino el combate, pero ojo, que el del evento veraniego de NXT, eso fue la leche, entre Sasha Banks y Bayley. Menudo combatazo, el de NXT es Brooklyn. Sasha Banks, tío, es mucha Sasha Banks, tío. Tenemos una preguntita para el final del programa, espero que no se nos olvide. ¿Qué es, cuál es nuestro luchador preferido de todos los tiempos? ¿Quieres decirlo ya por si se nos olvida o qué? ¿O sí, nos metemos ya? No, la digo. Mi luchador favorito es el Último Guerrero. Pero no por nada, sino porque de pequeño siempre te marca mucho más y mi Último Guerrero, eso salía el tío corriendo, tum, tum, tum, y la música era brutal. O sea, y si para mí es el mejor, para mí no es que sea el mejor, ojo, pero mi favorito era el del Último Guerrero. Luego hay gente que me gusta más como Edge, me gustó mucho también, Undertaker, como no, y Brock Lesnar, y Randy Orton. Sí, sí, sí. A mí, mira, yo estaría entre dos. Estaría entre el primer Rey Misterio, el Rey Misterio ese de ECW, en la época del colibrí, yo eso no lo he visto, pero bueno, sí que he visto de ECW muchísimos combates de Extreme Lucha Libre del año 94, la llegada a WCW, los combates contra Dean Malenko, todas las fases por las que pasó, sobre todo antes de perder la máscara. Eso era, para mí, eso era disfrutar de la lucha libre y ha moldeado gran parte de mi percepción de lo que yo busco. Por eso lucha underground es una cosa que disfruto tanto, porque me gustan mucho los enmascarados. Hemos estado hablando de la figura de Kalisto, pues ese nivel de excitación, si no mayor, es el que me producía a mí ese Rey Misterio. El otro, sin embargo, era un personaje, y lo he citado hace un momento, Raven. Raven y esa figura del outcast, del renegado, que habían tenido una infancia muy dura y que quería vengarse del mundo porque lo habían maltratado, porque se habían reído de él, porque era un crío gordo. Y ahora era un tío que lo que había hecho es una secta en torno a él, estaba con gente y se dedicaba a putearlo. Claro. Entonces, toda la emblemática, o sea, todo el misticismo que rodeaba al personaje de Raven me gustaba muchísimo. De ahora, pues quizá lo que más me interesa suele ser un Kalisto o Fénix, por ejemplo, de Lucha Underground, que me lo paso realmente bien viéndolo. Daniel Bryan es un personaje que me gusta mucho y de la era moderna también me ha parecido siempre muy interesante. Sí, en Punk, a pesar de que ahora reniegue de todo, pero... Sí. Entonces, bueno, oye, ¿nos metemos ya a comentar el Royal Rumble o tenemos cosas por ahí pendientes? No sé, tú sabrás. Yo me pongo a hablar tú, saca preguntas y hablo lo que quieras. Tú. Ya, vamos a ponernos con el Rumble porque ya llevamos un ratico. Y bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Viste el pre-show? Sí. Sí, me pareció... Porque era para elegir los dos. ¿Qué nos encontramos en el pre-show? Estoy abriendo por aquí la lista de gente que participó en el pre-show. ¿Tú te acuerdas de cabeza? Más o menos, no, porque realmente no me acuerdo. O sea, yo recuerdo la pareja que ganó, que lo vi un poco para meter otra vez a, o sea, meter a Mark Henry y a Jack Swagger ahí, meterlo para luchadores. O sea, ya me parece un poco mal así, meter los dos luchadores, meter en el Royal Rumble así, venga, ahora, venga, metemos un pre-show y el resto hacemos un popurrí que te meten ahí, ¿no? Bueno, pues fue un rellenillo en el Royal Rumble, ya sabéis que participan 30 luchadores. Y bueno, alguna gente que se iba a quedar fuera por narices la decidieron meter en el pre-show. Esto era un combate por pareja en el que se jugaban la oportunidad de participar en el Royal Rumble. Los participantes, los Dudley Boys, The Ascension, Mark Henry y Jack Swagger, que tú has citado como ganadores, y Darren Young y Damien Sandow. Sí. Yo, como te digo, este combate me lo salté directamente. ¿Qué puedes comentar al respecto? Un combate muy de relleno, tú lo has dicho. O sea, yo creo que ninguno de ahí estuvo a nivel. Lo que sí la gente, lo que tenía que haber hecho realmente, la compañía es darse cuenta de que la gente, ya que vas a meter a los luchadores de relleno, mete los que la gente quiere. Y la gente no quiere ver a un Jack Swagger otra vez, o quiere ver a un Mark Henry. No, quiere ver a un Damien Sandow. Cada vez que Damien Sandow entraba, la gente la aplaudía. Tú a Damien Sandow le das un puesto veintitanto y le das un poco de espectáculo en el Royal Rumble, oye, y la gente se entretiene. ¿Qué es lo que trata? Un entretenimiento. O incluso sacas a The Miz en el puesto 25 y en el 26 sacas a Miss Dow. Ahí tienes, tío. Ahí ¡hostia! Tienes el tema. Ahí tienes el tema. Pero no, saca a Mark Henry y a Swagger. No, por favor. Es que no tiene sentido ninguno. Es que yo pensaba que iba a ganar Damien Sandow, ¿verdad? Darren Young, bueno, Darren Young, mira, porque mira. Pero Damien Sandow, o sea, tendría que haber ganado, tío. Más que nada para que esté en el Rumble, o sea, inversión. Y aparte, la manera de ganar que tuvo Mark Henry es un poco cutre. O sea, lo vi como un combate muy malo en sí. Técnicamente fue malo, porque fue malo. Y que realmente eso, de relleno, ya está. Es que para ver nada, pues meto a esta gente luchando y punto, te rayas. Pero no está. Un combate de relleno que no apareció nada bien como... A mi manera de ver el espectáculo, el resultado final y ya está. Bueno, a continuación ya no el propio pay-per-view y toma. La cosa comenzó fuerte porque el campeonato intercontinental estaba en juego entre dos de las figuras así llamadas a ser figuras importantes. De hecho, ya lo son. Estamos hablando del campeón Dean Ambrose contra Kevin Owens en un combate last man standing, último hombre en pie, en el que solo se gana si el rival se le hace una cuenta de 10, sin hacerle cuenta de 3. Simplemente lo inflas tanto a palos que no se levanta. Hay que contar hasta 10 y así se termina. Este es un combate que se utiliza con mucha frecuencia para terminar grandes piques, grandes rivalidades que ha habido, y esto es como el punto y final de las rivalidades, o al menos así lo ha sido de forma histórica. Si te parece, coméntame un poquito cómo lo va. Fue muy bien acogido, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Mira, de este combate realmente era de los que más esperaba el Royal Rumble, por encima de muchos otros, ¿vale? Primero porque son dos de los cuatro personajes que he dicho antes, de los cuatro luchadores, ellos son dos. Dos de los cuatro son ellos, Kevin Owens y Dean Ambrose. Son gente que sabes que perfectamente dan espectáculo. Pues son gente que no le importa realmente arriesgarse el físico porque era espectáculo. Y lo demostraron en ese combate. O sea, te digo que no he visto, no quiero recordar un pay-per-view que empiece mejor, tío. O sea, ese combate, digo, vale, tiene momentos que un poco dices, vale, pero bueno, pero joder, en sí, cuando acabó el combate, dije, hostia, qué buen combate he visto ahora mismo, tío. O sea, brutal, porque son los personajes que lo dan todo. El resultado, oye, es que sinceramente es lo que me interesaba realmente. Si ganaba uno o ganaba otro me da exactamente igual, pues son dos personajes que a mí realmente me gustan. O sea, y aparte que son dos personajes que tienen eso de darlo todo en el ring, ¿no? Y yo, eso que tú dices que... quizás sea la excepción de que este sea el final de esta batalla. No lo sé, yo espero que le den más cancha esta rivalidad, ¿no? Porque ya se ve también, se vio en el Royal Rumble con lo que se buscaba, aunque también salió... la figura que luego comentaremos que plantó cara un poquito a Kevin Owens, quizás vaya por el hostia. Aunque me pareció un bastante buen combate de inicio, sobre todo de inicio. Y aunque me lo han puesto en medio, un combate bastante bueno. Sí, para abrir fuego, lo vi bien. Yo lo vi además bien acompañado en ese momento y las reacciones del público con el que lo vi fueron positivas. A mí personalmente me ocurre una cosa. Verás. cosa. No me apasionan porque siempre tienen un ritmo un poco más reducido. Por el tema de las cuentas de 10, sé que lo utilizan para recuperarse, pero a mí eso siempre me echa un pelín para atrás. Creo que la conexión y la química entre ambos es buena. En ese sentido no tengo queja. Y se vieron movimientos interesantes. Especialmente me gustó un movimiento sobre en el poste en el que Kevin Owens le hizo así una especie de fireman carry en el que acaba aterrizando Ambrose, creo, en la mesa, y creo que ese es el movimiento que más me gustó. Hubo una cosa que no podemos achacar a este combate, pero que generalmente me suele mosquear mucho de este tipo de combates en los que hay mesas, que es cuando te preparan las mesas. Hubo un momento en el que pusieron dos mesas en la parte exterior del ring, una encima de otra, y eso estaba preparado para hacer la típica powerbomb de puta madre que hace Kevin Owens de forma magistral. Se olvidaron de ella, y muchas veces tú veías como que, dices, esas mesas van a acabar jugando un papel importante, y al final lo jugaron. Y se resolvió con un mero empujón. Sí, empujoncito. Fue muy cutre, es el mío cutre, sí, señor. A mí me hubiese gustado un final un poquito más épico, con un finisher aterrizando en las dos mesas los dos, a tomar por culo, ¿sabes? Algo gordo de verdad. Eso es el pequeño broche que yo hubiese visto interesante. También te digo que con lo del ritmo, en ocasiones se me hizo un poco pesado, pero quizá por mi combate, está claro que no fue un mal combate y fue un modo interesante de abrir el evento. Tienes razón, la verdad que eso sí, no me acordaba de eso, es verdad que el final ese que tuvo fue un poco cutre. Es que luego la repetición dices, chato, que te has caído. Si es que te has hecho así solo un poquito. Macho. Para mí le resta un poco de credibilidad a todo lo que llevábamos visto, que coño, que era bueno, que era agradable. Pero bueno, ahí está, para ir abriendo fuego, pues bien. Seguimos precisamente con una cosa que hemos mencionado, The New Day, campeones actuales contra los Usos por el título de campeones por parejas. Y bueno, ¿qué te pareció la cosa? Bueno, me pareció el combate está bien, o sea, los combates están bien, son entretenidos. No son de lo mejor he visto por pareja, ¿vale? Porque son gente espectacular, sobre todo de Usos, son gente, pero es lo que he dicho antes, son muy predecibles, siempre hacen lo mismo, son muy ya un poco cansino, ¿no? Y la manera de ganar el New Day, pues sí me hizo gracia, ¿no? El tema de darle la palmada y otros no se dé cuenta el rollo y cogerlo a Big E, o sea, un combate normal, ¿no? Que me parece bien por el resultado, que continúen teniendo esa cancha, que lo hablamos, que a lo mejor si no son campeones, a lo mejor no le dan la cancha esa, o sí se la dan, no lo sabemos, pero mientras sigan ahí en Liza, me parece perfecto. Si ganan los Usos, sí me da un poquito de rabia, ¿eh? Yo, muchas veces ocurre al revés que lo que pasa aquí. A veces tenemos historias que más o menos son entretenidas y el combate es lo que falla. Y a mí, sin embargo, lo que me cansa es un poco todo el storyline que hay relativo a la muerte del puto trombón. Y toda esta tontuna que luego que el combate en sí está bien. Claro. Son lo ves como es entretenido, es gente con oficio. Te podrá gustar más el gimmick que tiene de New Day o no, o los Usos te cansarán, pero luego el combate está bien. O sea, tú lo ves y te lo pasas bien. Pero las circunstancias en las que ocurre ese combate, para mí, influyen bastante. Sí. A mí la historia, la verdad, que la historia es que meten mucha. Yo paso de ella. Yo sinceramente, a mí. Paso de ellas completamente, o sea, no tienen sentido. Yo veo así, veo el combate y fuera. Yo no quiero ver la historia de tontería. Que parece gracioso, sí, pero ya está. Tampoco todo muy. No es que lo siga, ¿verdad? Paso. Del trombón. Mira, a mí el trombón. No nos hemos librado del trombón, ¿eh? Hostia, pero es gracioso. Es gracioso. Bueno, ya está, pero es una tontería. Venga, ahí. Pasa. En fin, seguimos con más cosillas interesantes. A ver, combate destacado. A ver. Al ver fin del título contra Kalisto y finalmente se acabó llevando la victoria Kalisto. Debo decir, con todo lo que hemos dicho de la gran labor de Alberto del Río, que además que lo vemos mejor, que desde luego se ve un luchador que está en su madurez, está en un momento ideal de su carrera, tenemos una estrella emergente como es Kalisto. El combate estuvo bien, Sin embargo, Jesús, a veces el ritmo se me hizo un pelín más lento de lo que yo esperaba y sí. Vi demasiada tierra y un Calisto demasiado contenido. Yo recuerdo el Calisto de NXT y digo, aquí me falta un pelín de revoluciones. No tengo mucho que achacar al combate porque fue muy divertido y la gente con lo que lo estaba viendo reaccionaron muy bien ante lo que veían. Me faltó un pelín más de ofensiva de Calisto quizás y un pelín más de ritmo. Sí, ¿tú cómo lo viste? Yo veo igual, o sea, el ritmo, el combate estuvo bien, tampoco fue una maravilla, o sea, a mi punto de vista puede dar mucho más de sí Calisto, pero claro, es que tiene a Alberto del Río de frente, Alberto del Río no se caracteriza por su lucha 2 que marque el ritmo, que sea un tío que diga, guau, Alberto del Río es un tío que marque el ritmo, la verdad, es un tío pausado, y es que todos los combates de Alberto del Río que yo he visto son un tío que no es un tío que da ritmo, es un tío que da más juego por otras cosas que no por dar ritmo al combate. Y en cambio Calisto no. Es como decir, o sea, es un coche que tiene mucha revolución, lo mete en un circuito con muchas curvas. Oye, yo quiero que corra, yo quiero correr. Y la adrenalina es de Calisto, la tiene ahí. Pero es que del Río, no, yo personalmente creo primero, que Calisto teniendo el cinturón, no sé si lo quieren meter para meterlo en WrestleMania o lo va a perder ya, es que no lo entiendo. Vale, no, primero que no entiendo que Calisto tenga el título. No lo entiendo. O puede tenerlo y no defenderlo en WrestleMania, que no sería la primera vez que esas cosas han pasado. Sería un poco guarro, ¿no? Y más el título de Estados Unidos. No siempre se defienden todos los títulos. Ya, pero WrestleMania es el título de Estados Unidos. Que me digas el de parejas, bueno, vale, te entiendo, pero. Ya, es... Y Alberto del Río, oye, déjase un poquito más. No sé, es que ahora lo metes con otro grupito, con el League of Nations este. Y vale, le ha quitado el título. Se pierde en el mix. Le ha quitado el título a John Cena. A Benny Calisto se lo quita. O sea, no sé, no. No me gustó. El combate sí, pero no me gustó la decisión esa de tener Calisto el título. Bueno, a ver cómo funciona. A lo mejor tiene una sorpresa, una debajo de la manga y a lo mejor nos sorprende. Pero bueno. En un principio se supone que la idea era que iba a ser John Cena el que iba a recuperar su título de Estados Unidos y iba a pillar un poquillo de. O este combate iba a ser eso, pero sí. Al final no lo fue. Mirando algunas puntuaciones de expertos de internet, no le dan la mayor puntuación a este combate. Fue lo que fue decir, bueno, pues Calisto al final se lleva la victoria y parece que la cosa va para adelante. Hemos visto, no obstante, que luego pues, ha tenido dos combates, el combate contra Neville, el del Monday Night Raw del otro día, y el tío está ganando. Sí. Entonces vamos a ver si pilla un poquito de ritmo y lo que hemos dicho... Le va dando un poco de gracia a este campeonato de Estados Unidos que el año pasado pilló una racha televisiva muy buena con el tema de las defensas de John Cena semanales. Claro. Que no digo que haya que defenderlo siempre, pero sí que ese movimiento, el darle importancia a un título, siempre hace que las cosas sean especiales, coño, que vemos lucha libre y lo... Aunque sepamos que lo que quieren es la pasta, pero... Claro. ¿Sabes? Haznos creer que quiere ser campeón. Claro. Seguimos precisamente con el tema de las mujeres. Venga. Y es que Charlotte, la campeona, se enfrentaba a Becky Lynch por el título de campeona de divas. Que yo me pregunto si algún día lo cambiarán por fin a campeona de mujeres. Que yo creo que ya va siendo hora un poco en algún momento de cambiar el rollo. Y hago una propuesta antes de analizar incluso el combate. A ver. Esto tiene pinta de cara a WrestleMania, combate a tres bandas. Entre Becky, Sasha, Charlotte, sí. Están muy acostumbradas en NXT y a lo mejor decir, vale, este es el campeonato que hay, nos vamos a enfrentar combate a tres bandas, pero no vamos a hacerlo, va a ser por el Women's Championship. En fin, coméntame que eso no va a pasar. Ya. Es una paja que me estoy haciendo en este momento. ¿Qué te pareció el combate? Bien, Becky Lynch es una luchadora que me gusta técnicamente, a ver, le falta. ¿Te gusta? ¡Qué sorpresa! Sí, bueno, le falta un poquito, creo que le falta ser más contundente, ¿no? Le falta, no sé, le falta algo. Le veo como es una luchadora que no para ser, no la veo como la campeona, ¿eh? Tampoco la veo como. Y Charlo por su parte, es que no sé para qué ha metido a Ric Flair ahí, tío. Es que luego sí, sí lo sé. Charlo en general se ha perdido un poco. Parecía que cuando consiguiese el título era claro. Por fin es Charlotte, la campeona. Dios, Charlotte. Pero ¿dónde, y ha sido como. ¿Dónde están las divas? ¿Dónde está la diva? Es que hay un montón de divas de repente y luego Charlotte el título. ¡Fuf! No hay ninguna. Es que no hay. ¿Dónde está Naomi? ¿Dónde está Alicia Fox? ¿Dónde está el Gen? ¿Dónde está la malota? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tamina? ¿Dónde está? Y ha venido... Bueno, Tamina como si no vuelve. Bueno, ya, bueno, sí, el tochaco es sí, un ladrillo y ya está. Pero ha venido Sasha Banks y es la que realmente a mí realmente me gusta Sasha Banks. O sea, es una tía con carisma, lo que decíamos antes de la Sister Abigail y esta, pues esa tiene carisma. Y yo creo que si luchan a tres bandas en WrestleMania, Sasha Banks tiene que llevarse el título. O sea... Yo no lo sé. Si sí. A lo mejor sería precisamente la que siempre pierde la que se llevaría el título. Becky. Aunque no la vea material de campeona. No todo el mundo tiene que ser campeona. Está claro que la apuesta buena, la apuesta carismática y agradable sería una malota con mucho carisma como Sasha Banks defendiendo su título. ¿Tú lo ves lo del combate a tres bandas? Sí, porque está. ¿Crees que se puede mantener la tensión de aquí a WrestleMania entre todas estas pájaras? Yo creo que sí. Yo creo que meter a alguien de por medio para que se entretengan o algo. Hombre, quizá metan o sea, haga típico combate a tres bandas, hagan metida en Fastlane. Hombre, está Fastlane ahí en medio, ojo, a lo mejor alguien se puede caer ahí, Espero que no hagan un Rusev, que es lo que hicieron el año pasado, justo que enfrentaron a Rusev contra Cena antes de tiempo, sin tener que hacerlo. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ese va a ser a ver qué pasa al respecto. Yo creo que ese show va a ser el esencial para ver realmente qué pasa, porque aquí todo quedan muchas semanas por delante y se puede caer mucha. Yo creo que a tres bandas huele, pero está ese show, ese pay-per-view en medio y a lo mejor se cruzan los cables y quitan a Becky de un lado. He percibido que no terminabas de comprarme lo del título de campeona de mujeres. Sí, yo lo compro, pero no va a ser así, ya lo sabes. Porque el título tiene una historia y... A no ser que lo reconviertan, pero en fin, no sé. Ahí está esa cosa. Debo decirte que precisamente antes alguien compartía tu opinión de que el mejor era el último guerrero. Ahí está. Ahí un tío con criterio, una tía con criterio, no sé quién ha sido, sí. Con criterio. Ahora no encuentro los comentarios, no sé, no quiero tampoco tocar mucho, que luego cierro sin tener que cerrar. Sí. Y la lío parda. De esto de las mujeres, algo más. A mí me pareció que fue lo que fue. Me molesta un poco lo de Ric Flair. Bastante. La figura de Ric Flair está bien. Sobre todo, está bien escenas para que van a ocurrir hasta el año que Ric Flair se muera, que tenga 80 años, va a salir besando tías de 20. Sí. Porque es un personaje, ¿no? Pero de esto que dice. Antes vale, Rick, pero ahora es que ahora... Oh, no tengo estómago para eso. Bueno, en fin. Ric Flair es un personaje que le han puesto para crear audiencia. O sea, Ric Flair... Gente le gusta a Ric Flair porque el tema está con su hija. Oye, está bien. Que luego, te digo, luego seguramente hará a una historia rara de que la hija se enfade con el padre o mil historias así. Alguna tontería de esa. No lo sé. Algo tiene que sacar, o si no lo quiten. Yo creo que la podían haber separado un poco. Si ya sabemos con la música, ya sabemos que ella es hija de Ric Flair. Claro, ya cansa demasiado. Lo hubiese reservado para alguna ocasión más especial. No estar siempre ahí como un moscardón. Creo que, en fin. Sí, cansa un poco. Si te parece, vamos a pasar ya a lo siguiente. Lo siguiente, pues bueno, pues es importante. Porque básicamente es el Royal Rumble Match por el título de campeón del mundo. Haciendo lo que pasó más o menos en el año 92, en el que ya no había solamente en juego una opción de participar en WrestleMania como retador, sino como campeón. Aquí el campeón, Roman Reigns, aparece como número uno y tiene que defender el título contra otros 29 luchadores. ¿Alguna sorpresa? Pocas, diversas estadísticas a comentar, pero si te parece vamos a empezar por sensaciones, Jesús. A mí, sinceramente, uno de los eventos más importantes para mí de siempre, de que era pequeño, era el Royal Rumble. O sea, a mí eso de ver tanta gente saliendo cada minuto, que a ver quién entra, a ver quién sale, a ver, esa expectativa es que ese, para mí es el evento del año. Hay mucho por encima, así como más importante como WrestleMania, Elimination Chamber incluso, no sé, muchas más eventos que a mí me gustan, ¿no? Pero sobre el Royal Rumble para mí es el evento. Es el evento por eso, lo que causa la sensación. Y aparte que de ahí es el camino a WrestleMania. Es un evento que marca lo que va a ser WrestleMania, ¿no? Claro. Y le falta este año, otro año han intentado, el tema siempre está el tema de que a ver a quién mete el último, quién gana, quién no sé qué, más de quién queda para el WrestleMania, a ver quién mete, ¿no? ¿Quién entra nuevo? Y este año era un año decisivo porque había muchas lesiones, muchas lesiones. La gente ha preguntado, ¿y quién meterán? ¿Y quién no sé qué? ¿Has metido a Brock Lesnar en un Royal Rumble? O sea, ¿vale? O sea, ha metido un tío como Brock Lesnar en un Royal Rumble que decía que no es la primera vez que lo meten, pero está ahí, que estaba puesto en un listón muy alto y ahora lo mete en un Royal Rumble diciendo, oye, a ver si te ganas un puesto para ser media. Bueno, quitando el tema, me pareció bastante bueno. Bastante bueno. Temía el rollo de Familia Wyatt. Como pasó el año pasado con Bray Wyatt ahí liándola y venga, y qué lento se hizo todo eso por Giffer y tal. Lo temía. Menos mal que se controlaron un poquito, ¿no? Ya. Yeah. Luego la sorpresa. Para mí, geniales. Las dos que hubieron, prácticamente dos, o sea, dos, geniales. Porque yo recuerdo una, que fue un debut. Bueno, a ver, sí. AJ Styles y bueno, Sami Zayn. Sami Zayn, bueno, es un tío que ya estuvo ahí, ha luchado. ¿Alguna sorpresa más, Jesús? ¿Alguna leyenda? ¿Algo un poco...? Yo esperaba. ¿Sabes qué esperaba? Esperaba Goldust, sí. Pero no se había terminado de ir. No. Goldust nada. Son luchadores que sobraban. Sobraban un montón. Ya digo, Swagger, sí. Henry, Goldust. Quítalos. Mete alguno que pueda luchar con Triple H, por ejemplo. El luchador 31, voy a meter yo. Yo hubiera hecho luchador 31, tío. ¿En serio? ¿Qué nadie espera? Va a entrar a la regla. Si no han dicho que son 30, son... Da igual. Pip, pip, 31. ¡Hala! El 31 podía haber sido, como pasó en el Royal Rumble del 99, si no me equivoco, que fue Vince McMahon que entró por sorpresa y dijo, me llevo el título. Eso lo podía haber hecho Triple H, hubiese sido un copieteo. Perfecto. Copia y pega. Exacto. Pero hubiese tenido más sentido que salir como 30. Es como, ya terminó el Rumble, espera, ahora salgo yo. Soy el 31. Claro. Es que eso está hecho ya y es la putada. Sí, sí. Algo así pareció, no sé. Porque incluso en las redes la gente predecía lo que pasó. O sea, acojonante, ¿eh? Que un Royal Rumble era muy predecible. Es que era muy predecible. Es que está ahí. Es que tú no puedes hacer un Royal Rumble predecible. Es que ya se venía legua. Yo pensaba, digo, o gana Lesnar, ¿vale? O realmente... Yo no quería creer lo que decía la gente. Porque tan básico no puede ser. Que también si gana Lesnar, también es básico. Pero me dice, oye, gana Lesnar porque... Oye, porque es el Lesnar, es Brock Lesnar, es la bestia, ¿no? Y para tener un puesto en Royal Rumble, que lo va a tener seguro con lo que sea, ¿vale? Pero va a estar ahí. Pero, sí. Oye, va a estar ahí. Pero Triple H... Que no parecía mal, ojo, ¿eh? A mí no me importa. A mí el resultado en sí me da igual. A mí lo que me jorobó es la construcción de una cosa tan divertida como es el Royal Rumble que dice, ahora va a pasar esto. Y ahora va a pasar esto. Y ahora va a pasar esto. Y pasaba todo, hostia. Sí. Es que eso es lo que me jode. También me molesta como una cosa que siempre dicen, es cada uno... por su no sé qué, no sé cuántos, coño, pero es que era el Roman Rumble, que lo han criticado mucho, que es que te salen las estadísticas del Royal Rumble al principio y luego las estadísticas de Roman Reigns. Yeah. Y bueno, que sabemos lo que queréis vendernos a Roman, pero hostia, que hay más gente. Claro, no, y aparte el tema de quitarse en medio, porque claro, olía mucho de que Roman Reigns aguantase hasta el final, lo olía mucho porque dice, ¿cómo ha aguantado un tío hasta el final? Que no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho otros luchadores, pero ¿cómo lo van a hacer, no? Porque si ella decía, hostia, mira, que otra vez que no venderte a Roman Reigns como el superhéroe. Bueno, pues lo metemos aquí, le ataca, se va. Bueno, vale, oye, mira, pues mira. Me pareció, Windows, mira, estás protegiendo a Roman Reigns y tal, me pareció un poco cutre, ¿no? Gánatelo si quieres, ya que está, gánatelo. Otra cosa que puedo merecer bien los Royal Rumbles, una cosa que es para mí, es que incluso los amigos, en teoría, los que son amigos fuera, se peguen entre ellos, tío. O sea, es una cosa que nunca he visto sentido. Que los amigos... se pierden entre ellos, o sea, no le encuentro sentido, tío. A ver, si solo quedan ellos dos y queda gente por salir, coño, pues espérate. Claro. Y os vais cargando y ya cuando quedemos solo nosotros dos, pues entonces nos matamos, si quieres. Pero luego también, eso, decir, está el ring lleno de gente. Jesús, ¿a quién voy a coger? Te voy a enganzar del pescuezo y te voy a inflar a palo. A ti, cuando estás Perico el de los palotes allá, tocándose las narices y descansando. Es que, ciertamente... cosas sin sentido que lo veces, a ver, das para atrás, pero como ha hecho yo, no lo entiendo. Y en fin, no sé, es que yo si fuera director Royal Rumble, o sea, te digo sinceramente, puedes hacer cosas más acojonantes. Un Royal Rumble es creatividad pura, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, pero le falta ya. Hubo un momento Hubo más claro que iba a pasar alguna cosa con Kofi Kingston, alguna eliminación sorprendente o alguna salvada sorprendente. Kofi Kingston es lo típico ya. No fue de nada sorprendente, pero bueno, ocurrieron momentos divertidos, como por ejemplo el momento Money in the Bank de R-Truth. Hostia, ese estuvo bien. Nos encontramos a un Kevin Owens destrozado saliendo al ring después de haber atravesado dos mesas. Ve, otra cosa, se nota ahí las lesiones. Han tenido que recuperar, vale, que a veces lo hacen, sí, pero si tiene más roster, mete otros luchadores. Que lógicamente no pueden faltar Kevin Owens y Ambrose en un de estos, porque da mucho espectáculo, pero no sé. Quizá era como para continuar su batallita, es para continuar su batallita más allá, pero bueno, si ya las vendí antes. No sé, ahí ese hueco eran para dos sorpresas. O el hueco, yeah, ese o el de, yeah, el de Henry Swagger, eran para dos sorpresas. Lo que pasa es que yo qué sé, tío, no sé. Meta Finn Balor, por ejemplo. Pues se podía haber metido, pero bueno, decidieron no hacerlo. Mira, otro así de las cosas destacadas, evidentemente, lo hemos dicho antes. De New Japan Pro Wrestling ha entrado AJ Styles y fue el cuarto luchador que más tiempo permaneció en el ring con 27,53 segundos. Además salió en el puesto número 3, que de primera ya la gente dijo, joder, qué ilusión. AJ, la acogida fue extraordinaria y la gente se notaba que se lo estaba pasando. Era como, wow. ¿Esto qué es? Y esa ilusión, la verdad es que sí que fue acertada, sobre todo poniéndolo al principio. Sí, sí, sí. Y dejando su pausa, pausa para que suene su musiquita, pausita, y te presentamos al gran fichaje. A mí me parece perfecto ese. No sé. Cosas interesantes de la negociación y de estas negociaciones fuertes. Estamos viendo que los luchadores, a estos nombres consolidados de la escena independiente o de escena exterior a WWE, a Samoa Joe o a AJ Styles, a Austin Aries, que va a debutar en NXT también, bien, están manteniendo los nombres de trabajo. Sí. Y AJ Styles hace su finisher, que se llama el Styles Clash, y le han dejado que utilice eso. Dentro de los términos contractuales sí que han dicho que todo el merchandising que se produzca mientras que él tenga contrato y ciertos derechos de imagen, que como aparecer en el videojuego y todo eso, sí, lo cede a la compañía ese tiempo. Pero vamos, que mantiene su nombre de trabajo y el nombre de su finisher. Que por cierto, si la gente que tiene el juego quiere luchar con ella Styles, la compañía ha dicho perfectamente que no. O sea, que no pasa, que no va a seguir un DLC con ella Styles ni nada nuevo. O sea, que te lo baje. No, que exactamente, de lo que la peña crea, sí. Que está. Sí. Mira, lo que hemos dicho, el luchador que más tiempo estuvo en el ring fue finalmente Roman Reigns, que fue objeto de un ataque malvado de la Liga de Naciones, que lo inflaron a palo hasta el punto de que tuvieron que venir las camillas a por ello. Sin embargo, Roman Reigns nunca pasó por la tercera cuerda. Claro. Entonces, nunca fue técnicamente eliminado. Y evidentemente al rato, casi en torno al final, pues volvió, hizo un run-in y hizo de Roman Reigns. Sí, su puño... En fin, sí, tenemos que el segundo en duración fue Chris Jericho, que hizo un papel pues adecuado. Uh-huh. A Jericho tiene su año, entonces se le nota fondoncete, pero es que un luchador con mucho años es que va para los 50 y se mantiene, coño, relativamente bien. Entonces, nada que objetar. Dean Ambrose tuvo media hora, 29,36. Un papel decente y, de hecho, quedó ahí en un momento en el que la gente se quedó como, hostia, ¿puede ganar Dean Ambrose? Ojo. Yo debo decir, Jesús, que a mí a veces me aburre un poco Dean Ambrose. Sí. Lo bueno, bien, pero lo mucho cansa ya. Y Dean Ambrose a veces... Dean Ambrose, a mí, yo creo que me va a interesar más como personaje cuando sea... Creo que tiene más que ofrecer, aunque sea más típico, pero de eso la compañía ahora mismo no tiene nadie, ningún malote de estos que diga, hostia, hay que preocuparse. Ya. No hay nadie que diga, hostia, qué miedo. No, sí, bueno, sí. Lesnar. A ver, Brock Lesnar se puede considerar malote, es que está en medio, ya. Es un twinner, es una cosa que ni sí ni no, Brock Lesnar tiene su propia categoría. Como el Taker, igual. Joder. Ya está. Bueno, más luchadores así que estuvieron, tenemos la familia Wyatt con un papel muy destacado. Sí. Luke Harper estuvo más tiempo en el ring, pero bueno, Luke Harper, Braun Strowman, y bueno, el propio Bray Wyatt, que se centraron mucho en la figura de Brock Lesnar, que solo estuvo 8 minutos en el ring. Pero bueno, decir que fueron directamente a por Brock y eso perfila, pues que en WrestleMania va a haber un enfrentamiento Wyatt, que personalmente no me importa, no me parece mal, y al menos me intriga porque es algo que no es lo típico. Ya. Tendremos tiempo de ver cómo se desarrolla la cosa y quién lucha al final, si es Bray, si es Brown, si es una pareja contra Brock. Hostia. En un principio yo creo lo seguro sería ir a por Bray contra Brock. Sí, es la idea, pero... Y si le dan la victoria a Bray, yo creo que ya tenemos ahí un poco de futuro, un heel fuerte, que es el heel que venció a Brock. Claro. Es lo que a mí me gustaría ya para terminar de subir a los Wyatts, que creo que están en un punto interesante ahora mismo. Sí. A ver, esa es la duda, porque claro... O haces uno contra cuatro o dos contra cuatro, es que no lo sé. Es un poco mierder. Es que entonces parecen unos. Es que son unos. Es que la de Brock Lesnar. ¿Sabes? Único, ya, bueno, porque Rowan y Harper a la de Lesnar. Una cosa muy relevante, Jesús, que es lo que has comentado antes. No sé si dentro o fuera de micro. La salida de Brock fue de estrella. O sea, sale Brock y te das cuenta que no hay nadie a su altura a nivel de star power, de potencia, de decir. Hostia puta, Brock Lesnar en el Royal Rumble va a machacar y lo vimos un poco contenido y un poco... Sí. Estaba haciendo contenido, pero cuando sale corriendo y te mete ese rodillazo, tío, es una puta bestia, es genial, no se compara con nadie, tío. Eso es que la putada es que... lo bueno es que de nuevo el contrato, pero la putada es que se le va a acabar. Y cuando se le acabe, a ver tú quién coge... ¿A dónde sacan a alguien? En ese sentido es donde yo digo, aunque no sea la misma ciudad, si se le va a terminar o si estamos ahí dudando, si le dan un pinfall a Bray limpio o semi-limpio, si saca ahí un upset, si una victoria así sorprendente en WrestleMania, yo creo que podríamos tener ahí algo de cara al futuro. Porque es que de verdad echo mucho de menos una figura fuerte, maligna. Es que no hay nadie, es que son todos imbéciles e insoportables. Tenemos a Rusev, al Sheamus, que son unos petardos todos inaguantables, que eso no quiere verlo nadie. No. Y ojo un detalle, Pablo, el tema de Guaya, cuando hubo un momento ese con Triple H que dijo vamos a por este, ¿no? Vamos a por Reigns y tal, y Guaya se reveló. Eso yo creo que allá hay chicha. Yo creo que ahí va a haber chicha en el combate final de Triple H contra Roman Reigns en WrestleMania. Algo habrá ahí de que aparecerá contra Triple H. No, algo tiene que haber ahí. Algo raro, el final tiene que ser limpio, porque en WrestleMania el final debe ser limpio. Bueno, lo que pase después del pinfall es otra cosa. O sea, sí, no sé si terminarían así WrestleMania, pero el día después ahí hay algo. Y de algo huele. Tal y como está... En el punto que se está manejando la familia Wyatt, que no voy a ser negativo con todo, yo pienso que incluso los Wyatt, si ahora mismo los vuelve bueno y los enfrenta a la autoridad, la gente podría pasárselo muy bien. Hombre, es que la autoridad... No va a pasar ahora porque no es el momento. Pero son personajes que dan juego, con los que se pueden hacer cosas creativas. Lástima que no haya creatividad como estamos viendo ahora mismo en la compañía, pero... No, ya pasó cuando se enfrentaba a The Shield. Fue de los mejores combates que recuerdo así. Increíble, fue maravilloso. Fue increíble. Y la gente decía, hostia, ojalá los Wyatt, que iba a ser independiente, era su bola, ojalá se enfrenta a The Shield. Y se enfrentaron a The Shield. Y estuvo muy bien el combate. Lo que pasa que. Sí. Luego lo que tú dices, la gente que hace historia, pues oye. El resto fue un poquillo relleno. Tenemos a The Miz, hemos dicho la Liga de Naciones, verdad que salió Neville, Ryback. Ojo papel de Ryback, cómo va decayendo, Es que Ryback es un personaje que tampoco me pareció bien que tenían Intercontinental. No es un personaje que creo que pueda sacar chicha. Intentaron hacer un rollo tipo Goldberg de racha de victoria y al final con lo de CM Punk se salió eso de los raíles y a partir de ahí ya volvió a ser el mismo. No. Más personaje, un Dolph Ziggler que simplemente apareció de forma, vamos, es que no hizo nada especial. Goldust, lo hemos dicho antes, Sami Zayn sí que fue una sorpresa interesante, causando la eliminación precisamente de Kevin Owens, en plan, ¡guau! Momentos también interesantes relacionados con el tema de Kevin Owens fue que fue el que se cargó a AJ Styles. No sé si por ahí se podría cocer algo interesante. ¿Quién fue? Kevin Owens. Vale, es verdad, sí. Tenemos también que salió un Big Show, el Eric Rowan, Rusev, que duró muy poquito, Curtis Axel, siendo eliminado esta vez, R-Truth, que lo hemos dicho, Henry y Swagger, los que menos duración tuvieron. Es que, Pablo, tío, me cabrea, tío. ¿Cómo coño pueden meter? Hace la para mierda esa de combate para que Henry y Swagger duren una mierda. ¡Tío! Pues básicamente, es claro, podían haber, al menos Mark Henry podía haber durado un poco más porque este año se supone que es cuando se retira. Dices, pues coño, pues lo tiene al menos 5 minutos, no 30 segundos. Es que es una mierda lo que hicieron, tío, o sea, pero totalmente. Márcate ahí algo raro, no sé. Mira, a nivel de eliminaciones, la cuenta va 5 para Roman, 5 para Braun Strowman, que se mostró como una figura imponente. Sí. El 1-1 contra Big Show. A Brock le plantó cara, pero le costó un poco, desde luego, y cobró de Brock. Sí, normal. Harper hizo 4 eliminaciones, se vio la familia Wyatt trabajando bien en equipo. Brock hizo 4 en los 8.000, bueno. Triple H 4, AJ 2, Rowan 2, Jericho 1, Kane 1, Titus 1. Big Show 1, Kevin Owens, como hemos dicho, se cargó a AJ, Dean Ambrose 1, Sami Zayn eliminó a Kevin Owens y Sheamus 1 eliminación. Y más o menos esas serían las cosas. El Royal Rumble yo lo voy a ver siempre porque me encanta y porque sienta las bases para lo que va a ser el camino a WrestleMania y más que en sí el propio evento, es esas elucubraciones de qué va a pasar, ese analizar cada detalle, pero como evento entretenido, creo que podría haber sido más entretenido, más creativo y más improvisado, tan improvisado como puede ser un combate de lucha libre de 30 tíos orquestados, ¿no? Pero cojones, más decir, wow, qué sorpresa. Sí, no, y aparte lo que decíamos, que tiene todo el tiempo, o sea, tienes puesta de improvisación que te dé la gana, tío, o sea, tienes 30, es un ring, tienes que meter 30 luchadores y meterlos como tú quieras y crear eliminaciones como tú quieras y las rivalidades que tú quieras, pues, o sea, digamos que es el principio de partida de lo que te va a marcar los 2 próximos meses e incluso más, porque Sami Zayn contra Owens, tío, lo tienes ahí. El Owens contra AJ Styles lo tienes también ahí. O sea, son combates que poco a poco que vas a tener ahí. O sea, cuídatelo un poquito. Pero no, hicieron unas tontas, unas guarradas que, por ejemplo, de los 2 luchadores, pues no me hicieron gracia. Y poca novedad, poca sorpresa. Hemos dicho 2 porque, mira, porque metió Sami Zayn en el saco, pero Sami Zayn ya debutó en la WWE. O sea, ya debutó. Por eso que dice. Claro, es que no hay. Pero bueno, en sí me pareció incluso mejor este que el año pasado. ¿Sabes? Sí, el del año mosqueó muchísimo a la gente. Malísimo. El del año pasado lo que tuvo es, pues, un evento, un combate previo muy, muy, muy espectacular, pero en sí como construcción, pues, vivimos unos años de Rumble triste, ¿eh? Sí, yo espero que en un futuro haya sorpresa o... No, o una alguna, yo pensaba, tío, fíjate, yo pensaba que en este combate, con tantas lesiones, yo pensé, creía, digo, mira, puede aparecer lo que decían, puede aparecer Cena, puede aparecer Rollins, ¿vale? Porque están ahí, que no Daniel duren Bryan, mucho. No, Daniel Bryan, yo pensé incluso en Edge, tío. ¿Sabes? Edge está retirado y tuvo la lesión esa. Edge no lo puede, no se puede jugar su futuro. Él ahora mismo está retirado y lo dejó y le dijeron, tú no puedes volver a luchar. Bueno, no, ya no luchar, no digo luchar, digo hacer aparecer, un... Aparecer. Exacto, aparecer... removería mucho los cimientos alguien así para que... Y se mancharía, ¿no? No, yo no mancharía, lo... Mancharía historias, sí, la verdad que sí. Yo no, en esa dirección no iría, pero creo que sí que hay posibilidades, coño. No sé, algún surprise return, no sé. Goldberg, ahí, habría que reservarlo para ocasión especial. Hablando de ocasión especial, tenemos Fastlane Segundo año que disfrutamos del pay-per-view Fastlane, sin el gimmick este de Zelda Infernal, de Elimination Chamber y eso, va a ser un pay-per-view normal, pero con muchas implicaciones de cara a WrestleMania. Esta vez el evento estelar va a ser una triple amenaza entre Ambrose, Brock y Roman. Me gusta. En un principio puede estar la cosa entretenida. Si la cosa se tuerce mucho, si la gente se revela mucho, podríamos encontrarnos alguna sorpresa. Sí, sí, sí. Alguna familia por ahí. De cualquier modo, pues sabemos que WrestleMania en un principio parece que Brock se va a enfrentar a los Wyatts, a algún combinado. Tenemos un Roman contra Hunter, que eso está ahí. Y tenemos el three-way ese de las divas que hemos pronunciado antes. ¿Qué más va a pasar? Ya son pajas mentales que nos podamos hacer. AJ parece que tiene un combate reservado en el show. Y, sí, el enterrador, desde luego, parece que también. O sea, parece no. Va a tener, tiene negocio, sí. Vamos. Habrá que ver quién es el rival de Taker. Que, como hemos dicho en un principio, iba a ser Cena, pero no. Daniel Bryan, he leído hoy, no sé la fiabilidad de la cosa, que WWE le ha dicho que le pueden ofrecer roles en los que no haya lucha, pero que no le dan la autorización para luchar con ellos. Ajá. Entonces tenemos ahí esa circunstancia en la que su propio doctor le ha dado el alta, ha consultado segundas opiniones, también han dicho que está para luchar, pero el médico de WWE dice que no está para luchar. Entonces le están proponiendo otras opciones y es posible que no le den la opción de luchar nunca. No sé, yo no veo, yo Bryan no veo que vaya a volver. O sea, por ahora, no le veo realmente. Lo que pasa, que volviendo al tema de... esta semana vimos a The Rock, por ejemplo. Un tío que no puede faltar en WrestleMania. ¿Vale? The Rock va a estar aquí luchando contra algo, va a hacer, ¿vale? No me quiero imaginar un The Usos más The Rock contra The New Day. A mí eso me parecería insoportable. Es más, prefiero que vaya en la dirección The Rock Rusev. Hostia, sí, por la lana, ¿no? ¿No? Y que se gana la chulería. Es que, de verdad, tío, no hay ninguno en el roster inicial, o sea, el roster este que hay, tío, de verdad, que tenga el micro que tiene The Rock, tío. O sea, el Rock te levanta un espectáculo el solo, tío. Pero es que es otra época, es otro momento, es otra generación, otra raza de luchadores. Entonces, bueno, opciones también para WrestleMania está por volver Randy Orton, que a ese sí que le falta poco. Sí, ese, si no entra en Fastlane, poco le falta. O es hace que... un surprise return en Fastlane y lo enfrentan a alguien. Conta que le hace la putada a lo mejor a Dean Ambrose y hacen un Ambrose Orton. No lo sé. Es que la cosa... Lo malo de estos luchadores como un Orton es que lo hemos visto tantas veces que lo suyo es que me lo enfrente a alguien nuevo. También te puedes sacar de la chistera y decir, pues venga, contra Kevin Owens. Al menos tendría un sabor fresquito. Sí. A ver, yo... pajas mentales, venga, vamos a hacer pajas mentales, por ejemplo. Porque la opción de Kevin... Para el pre-show, ¿está claro? Sí, sí, eso siempre. ¡Oh! Y ojo, luego, el André Giant Invitational. Ese torneo que también hicieron. No, pero es que el año pasado, el torneo, o sea, el International, Intercontinental, perdona, fue el pre-show, ¿no? No, fue el Tag Team y el André de Giant. Vale, perdona, sí, verdad, sí, vale, fue el primero, entonces fue el primero, vale, sí, sí. No sé, tío, es que... ahora, lo fijo es lo que hablamos, las dudas. Undertaker, duda, seguro. ¿Con quién lo emparejas? Orton, Sting, es que no hay más. O sea, alguien así conocido, así que digas, me despido a lo grande. Como no era Triple H. Sting, no sé yo si va a participar, Kane. No tiene pinta, ¿eh? Contra Kane. Contra Kane está muy visto, Jesús. Se han enfrentado por tres eso, veces. Por eso, es que no hay nombre. Yo sí lo veo, realmente contra Cena se podría una ver, opción. Pero... La putada es que sería un poco dividir a la gente. Porque un Braun Strowman, Undertaker, no, tío grande contra tío grande. Pero es que Wyatt van en una dirección este año. Claro. Y creo que la dirección es correcta para que sigan con su push. Sí, sí. El push de WrestleMania, que le dura tres meses siempre. Otra cosa, el tema de... el tema de que decíamos de Lesnar, o sea, en Fast Lane huele a que va a ganar Roman Reigns. O sea, va a ganar sí o sí. Sí. Y Lesnar no va a ganar. Mucho la cosa, siempre podíamos tener a Ambrose, pero es que no lo veo. No, tampoco, no veo, no. Es que no lo veo. Ambrose no lo veo, no lo veo. Una cosa que podría ser interesante, Jesús. De ahora. Pero que no va a pasar. A ver. Una cosa que también podía haber pasado en el Rumble y hubiese molado, que la eliminación de Roman la hubiese hecho Ambrose. Y el Ambrose fuese la nueva putita de Authority. Hubiera estado bien. Y un Ambrose haciéndole la putada a Roman es una cosa que está por pasar. Sí, no, acabará pasando. Acabará pasando. Habrá que ver qué pasa con esa figura. También tenemos un Kevin Owens, que a ver con quién lo empareja. Kevin Owens parece que ahora, bueno, sigue era con Ambrose, pero esa que le han quitado a Ambrose de media no va a estar. Kevin AJ estaría bien. Kevin AJ yo lo veo con Jericho ahora, ¿eh? O sea, que ahora va a estar... Jericho va a estar con AJ de era porque ya está ahí liado, ¿vale? Falta mucho para WrestleMania, es que bueno, falta... Bueno, por eso, yo Kevin Owens lo veo... Es que un semi-6 no pinta ahora mismo con... No, es que no es material de WrestleMania, Jesús. Es que no, por eso digo que no pinta ahora para un material así. No, ahora, haciéndonos la paja, esto dentro de 3 semanas está la cosa muy encaminada. Exacto, ahora he grabado otra vez, entonces, mierda. Nada, no haremos un preview a WrestleMania comentando, como siempre, quiénes son los miembros del Hall of Fame. Sí. Y un poco viendo cómo estamos así de cara en el previo. Y luego ya haremos nuestra reseña, que para eso es así una cosa muy destacada, ¿no? La que mola. Ahora, de momento es que son todos conjeturas. Buqueo ideales, se podrían hacer muchos, pero no sé. A mí sí me haría ilusión, si hay alguna parejica interesante, que hiciesen, que metiesen a Kalisto por algún lado, pero no sé yo. Porque está la cosa complicada. Y siempre pueden hacer un rollo como el combate de escalera. Sí. Que, y tú imagínate un combate de escalera por el título intercontinental con todas las putitas de la comunidad de internet. Es decir, pues metemos a Ambrose. Ojo. Metemos a Kevin Owens. Tienes que quitar el título a Kevin Owens primero, ¿eh? Metemos a Styles, ¿qué? Tienes que quitar el título a Kevin Owens o jugártela. Y claro, entonces ya estás quitando un rival, un buen combate de Kevin Owens. No es la situación del año pasado que ganó Bryan porque hay un título que era tierra de nadie, un título que es lo que dijimos, lo que dijiste tú, que tienen que darle un luchador, digamos, el valor ese. Y no estamos en la misma situación. Kevin Owens está dando el valor ese que tiene. O a menos por la batalla esta última que estamos. Pero muchas veces en WrestleMania ya sabes que hay que meter mucha gente, combates múltiples, ¿no? Y el combate ese, para meter gente importante de escalera, como hacían con los viejos Money in the Bank, los que hacían en WrestleMania, te dan muchos spots y muchas cositas. Puedes meter a gente bastante importante que de otro modo se podía quedar en el André the Giant, que eso ya sí. Se ha quedado para la sobra. Eso, por eso yo, André the Giant. Entonces, ahí está la cosa. En unas cuantas semanas lo vamos a saber. De momento nosotros ya estamos prácticamente concluyendo la edición de hoy del Club de la Lucha. Sí, ya está. Ya nos queda nadie menos porque nuestra respectiva diva... Efectivamente. Deciros que ha vuelto Lucha Underground, ya he visto el primer capítulo. Empieza con un combate interesante entre Fénix y King Cuerno. King Cuerno, divertido. Tío. Es que se me revuelve la barriga, tío, escucha sus nombres, tío. Jesús, King Cuerno, tío. Tienes que verlo. Ese primer combate dura 7 minutos. ¿Lo ves? A ver qué te parece. Fénix contra Cuerno. Algo de verdad. Y luego un combate que yo no hubiese empezado así la temporada. El trío de Son of Havoc y Belis y Angélico se enfrentan y el que ganase se iba a enfrentar al combate. No voy a contar quién gana, desde luego el resultado es sorprendente y luego pasa lo que pasa. Tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en esta temporada de Lucha Underground, porque uno de mis personajes ahora mismo de la lucha libre que más me interesan es Pentagón Junior, que me parece chulísimo el personaje del Cero Miedo, ese personaje que además se está volviendo una bestia rebelde que machaca a bueno, a malo, a quien sea, porque a él le gusta partir brazos y es su personaje. Y luego tengo ganas de ver un Monster Heel que van a presentar, que es Matanza Cueto. Matanza, un personaje que han estado en toda la temporada diciendo que iba a llegar, ahora va a hacer su debut. Matanza puede ser un tostón gigante de luchador, pero los Monster Hill molan. También va a debutar Rey Mysterio en la compañía y vamos a ir viendo cosas chulas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo sí que tengo ganas de seguirlo porque es un show que dura una hora, 50 minutos sin anuncio, y de WWE hay mucho metraje a lo largo de la semana y muchas veces en morralla. Aquí, ¿No está Ezequiel Jackson ahí metido o no? Sí, estuvo. Lo que pasa es que ahora le están dando un poquito más de push a los enmascarados. Las figuras son Fénix, Prince Puma, Mil Muertes, el Pentagón Junior y también pues, gente de AAA. Está Angélico. En serio, si te gusta la lucha de altos vuelos, hoy en día esto es una propuesta muy segura, muy accesible. Y bueno, cuando una cosa ha tenido tan buena acogida por parte del público, debe ser por algo. Tiene un rollo que a lo mejor a algunas personas un poco del rollo. Y es que es muy serial, es muy peliculero. Se inventan historietas, hacen historietas de estas imposibles. Hay personajes que echan fuego en los segmentos intermedios. Pero lo que son los momentos de combate son acción de altos vuelos muy divertida, muy, muy divertida. ¿Por qué ves lucha libre hoy en día? Pues para ver combates de Kalisto, para ver combates de Fénix, para ver combates de Pentagón, y son todos enmascarados. Tú antes has dicho, has comenzado el programa diciendo, es que a mí esto de los enmascarados, pues a mí justo es lo que me está manteniendo un poco conectado. Eso y algunas powerbombs del Kevin Owens. Pero bueno, como nos gusta mucho la lucha libre, no nos lo vamos a dejar del todo. Y aunque estemos criando, aunque estemos trabajando, aunque estemos jubilados de esto de los podcasts. Yo estoy jubilado, mírame la cara de jubilado, mírame las canas aquí en la barba. Estás ahí. Volveremos para WrestleMania, pero sin embargo, Jesús, tú no estás jubilado. No. Si quiero más de ti. Más de mí. Qué bonito es eso. Me quieres un WhatsApp, ¿sabes? Quiero más de ti. Había una canción de Durne que es Quiero más de ti, De Durne, yo quiero más de Durne. Yo todo lo que me de Durne me lo como. Bueno, en fin. Sí. Que yo estoy en Proyecto Cromatic, un podcast de videojuegos, como tú bien has dicho al principio, mucho tiempo ahí, en proyectocromatic.com, en iVoox, en iTunes y en todos lados. O sea que pon Proyecto Cromatic en Google, evita la foto que se hago yo desnudo y ahí está el podcast seguramente. Ahí. Jesús, ¿has visto que sabes que ha salido hace poco una compañía ha editado, ha sacado ahí unas braguitas con cara de gato? Hombre, todo viene a juego, tío. O sea, ahí el camino al gato. El camino, exacto. Eso es gato enmascarado, ¿eh? Eso es como... Eso va bien. Es que la gente, ¿verdad? La gente se queja del gato, pues es que es verdad, tío. El gato, tío, el gato lo que da. Es como la gente, la cheeseburger, tío. Yo me entrenaba con unas braguitas conformadas con una caja de hamburguesa, tío. O sea, el gato es fenomenal, tío. Y son comestibles mejor todavía. En fin. Pues ahí está. Bueno, videojuegos sin conservantes ni colorantes, Proyecto Chromatic. Ahí estamos. No dejéis de echarle un vistazo. Y nada, el Club de la Lucha. Para antes de WrestleMania volvemos, esperemos que con refuerzo. Hoy nuestro Roberto Pastor, que ya debe estar cambiando pañales, ha hecho pella y Saco está muy liado. Saco el que está muy liado. Se está montando en el dólar, sí, Saco ya. Ese sabe lo que está haciendo. Ese está viendo lucha underground. Seguro. Repetida a veces. ¿Qué es eso de grabar el día que vuelve lucha underground? El día después de lucha. No. En fin, a los que nos hayáis escuchado, a los que habéis llegado hasta el final, se me va la voz. Muchas gracias. Y nada, Jesús, a disfrutar de este momento que siempre suele ser muy bonito. Dentro de, si te gusta la lucha libre, estos son meses preciosos para seguir con muchísimo interés. Claro. Y nada, un saludo a toda la gente que me ha visto y que nos ha aguantado estar aquí a estas horas. Y nos vemos en WrestleMania. A ver qué nos depara esta compañía, a ver si venimos aquí un día con ganas de, hostia, ¿qué me lo he pasado? O vaya mierda de WWE. Ahí estamos. Primero. Venga, pues hasta el próximo programa. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós, camarita. Adiós.